La Zona Cero. Carlos Canales, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bruno. Jesús, muy buenas. Callejo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Recién llegado de Sevilla y hemos estado, bueno, pues yo creo que la mitad del equipo a lo largo de la semana. Sí. El pasado jueves Abridor había pasado Cuesta, dejando una auténtica legión de seguidores y de fans de su música. Sí, para Ignacio Cuesta, hablando de sus lugares de poder, que además ayer en el programa lo dedicó a Sevilla, todo Sevilla. No había lugar en concreto a elegir ni a destacar sobre el resto de ellos. Y además, en esa semana del misterio, en esa cuarta Semana del Misterio, organizada por los amigos y compañeros de la tertulia literaria Agora, investigadores como José Manuel García Bautista, que han estado detrás de Jordi Fernández, que han estado detrás de esta organización, además de un acto y de un evento dedicado a la memoria de Juan Antonio Cebrián este año. Sí, la verdad que sí. Tal como me comentaron, yo cerraba este ciclo de conferencias, como bien sabéis, y me comentaron, pues eso, que realmente había sido un éxito, que habían tenido muchísima más gente que el año pasado, que la gente, todos en general, ¿no?, han manifestado un cariño tremendo, se notaba, tú lo has comprobado, Bruno, lo he comprobado yo, lo ha comprobado Juan Ignacio y Lorenzo también, que estuvo dando una charla, que en ese sentido, la verdad que ha sido apoteósico en todos los sentidos, tanto de gente como de personas muy interesadas, no solo en la figura de Juan Antonio Cebrián, que por supuesto pues era un homenaje permanente que ha habido en todas las jornadas, sino en las temáticas que tratamos pues semana tras semana. Y también pues me han dado recuerdos para todos vosotros, muchísimas personas. Bueno, de hecho, el sábado hasta las 3 de la madrugada prácticamente yo ayer cuando hablábamos con Juan Ignacio, creo que era, decíamos, no, ahora mismo Jesús estará cenando todavía, no, y eran las 2:20 de la madrugada. Hablando, la charla más o menos terminó sobre la 1, bueno, pues todavía 2 horas más largas tomando mis tortillas de camarones. Sí, solo camarones, que era, en fin, algo obligado junto con mi rebujito, que es lo que comenté, fueron mis dos condiciones, y la verdad es que gracias a Luis Cañete, por ejemplo, que estuvo ahí detrás del asunto. Para que estuvieran calentitas, llenas de grasita y colesterol, que es como tiene que ser esas horas. Es un lugar especial de conferencias, distinto a todos en los que hemos estado, ¿verdad? Distinto, no es distinto. El típico salón similar a lo que tenemos por un salón de conferencias, como un cine, sino que son mesas en donde cada uno se sientan 4 o 6 personas con su comida, con sus tapitas, con su jamón, con su queso, con sus tortillas, con su cerveza o con lo que cada uno quiera. Y ese es el ambiente, además, de una tertulia, lo que pasa que en este caso con cientos de personas. Con cientos de personas, sí. Fíjate, yo creo que se ha batido, ya digo, todos los récords porque, bueno, tenían un control un poco de todo el tipo de entradas y comentaron, había una media siempre de unas 150 personas, 160, lo cual eso es bastante sorprendente en un lugar tan pequeño, y aún así, y hacía calor, te puedo asegurar que era no solo el calor sevillano, sino el calor humano, ¿no?, de todos los que estábamos ahí concentrados, y ni uno solo se levantó. Ni uno de los días, ¿no?, que duraron estas jornadas. Así que muy bien, y al final, bueno, a todos nos hacían acto de una representación del Giraldillo, y el último día me dieron a mí, pero nombre de todos, por supuesto, una placa que ya comentará luego Silvia, un poco pues en honor de Juan Antonio Cebrián, en honor del programa y de, bueno, pues de todo lo que se está haciendo y de su memoria. Pero bueno, lo dejamos después para Silvia que lo comente, pero yo fui un poco pues el portavoz de todos vosotros, sencillamente porque terminaba la jornada. No por otra historia. Pero muy bien, la verdad es que mi recuerdo es muy cariñoso para todos ellos. La verdad que los sevillanos es gente encantadora, entrañable, y los que no eran sevillanos, porque había de todo allí, o sea, eran sevillanos y mucha gente que se acercó expresamente para estar con nosotros. Así que nada, mi recuerdo para todos. Y por cierto, se nos acercó uno de los oyentes y me entregó también, para todos los que componemos La Rosa de los Vientos, un bizcocho moruno. José María, un oyente de Sevilla, que le tenemos que agradecer este bizcocho. Todavía no lo hemos catado, así lo haremos ahora en la siguiente. Viene hora. Cortado incluso. Hoy cenamos. Pero viene cortadito ya en trozos, o sea, sí, que la verdad, bueno, que cada vez tenemos que hacer menos esfuerzo. Sí. Bueno, estamos vagos, está bien. Sí, bueno, como decía Martín, dice, hombre, tenía que haber puesto los palillos. Y ahí estuvimos, como decimos, todos, o casi todos, porque la gran pregunta que se hacían los oyentes es, ¿esto confirma efectivamente que Carlos Canales no existe? No existo, como todo el mundo sabe. Pero estoy bien programado, ¿eh? Sí, está bien programado. No, lo que pasa, claro, ahora ya no se puede decir la famosa historia que yo hago parecido así, como señor Casamayor, ¿no? Una especie de personaje ficción. No, yo creo que algunos ya me han visto, ¿eh? Sí, ya también visto, sí, sí, sí. Sobre todo con lo del bosque de Cebrián. Ya ahí, ahí, ya cabando, como, hubieron constatado. Ahí ha roto incluso un poco tu leyenda, arriba, ¿eh? Con Juan, con Juan Ignacio ahí. Que no vengas a aparecer ahí. Hace 11.000 años, y ya entramos en los temas y en las noticias de actualidad, Carlos, hace 11.000 años hubo una época dorada en nuestros antepasados, en un lugar extraordinario, al parecer, que según los arqueólogos podría tener algo que ver con ese paraíso terrenal, con el lugar en donde, según los textos bíblicos, aparecieron Adán y Eva. No sé si es una metáfora o no, pero bueno, los arqueólogos presentan una serie de datos y de indicios realmente curiosos sobre esta era dorada hace 11.000 años en un lugar concreto de Turquía. Claro, lo que pasa es que esto necesita una pequeña introducción, porque a veces cuando nos quejamos de que España, no España, no me refiero a los especialistas, a la gente que trabaja en ello, sino a la prensa en general, da la sensación de que hay veces que vivimos, me refiero un poco ya a prensa algo más especializada, de carácter científico, no obviamente a quien trabaja en universidades y eso, que esos, por supuesto, están al nivel de cualquier país del mundo o incluso de los mejores del mundo. Me refiero a que, en general, lo que es la opinión pública global en España está muy, muy, muy alejada de algunos elementos del debate mundial sobre nuestra historia y sobre nuestro pasado, que están, pues la verdad, llamando la atención mucho en muchas partes, y que sin embargo aquí llegan de una manera extraña, tarde y a veces incluso, iba a decir de una manera incluso pobre. Esta semana se ha publicado en varios periódicos nacionales españoles y en varios medios de internet las noticias sobre el descubrimiento de un complejo neolítico en Turquía, cerca de la frontera de Siria, donde el descubridor, bueno, el responsable de las excavaciones, hablaba directamente, se llama Klaus Schmidt, es alemán, y hablaba directamente de lo que puede ser, pues probablemente uno de los centros más importantes del mundo en la civilización neolítica de lo que hoy es el Medio Oriente. Sin embargo, esto forma parte de un debate muchísimo más amplio, que además afecta a otras partes del mundo, no exclusivamente a esta. A esta zona le afecta porque efectivamente hay ya claros indicios que parecen indicar que algo tan aparentemente legendario como los mitos que pone la Biblia, pues que tal vez no lo eran, y que exactamente igual que hay alguien que busca, aunque parezca ridículo aparentemente, los restos del arca de Noé en el monte Ararat, pues hay quien considera que se ha podido encontrar, y estoy hablando de científicos, no de escritores de divulgación o de periodistas, no, hablo de científicos especialistas que creen casi con seguridad haber encontrado cuál es el punto exacto del nacimiento de las leyendas del paraíso de Adán y Eva. En realidad, que existió una edad dorada en el Neolítico, eso se sabía de hace mucho tiempo. No sé, yo me acuerdo, por ejemplo, libros más antiguos como los de Marvin Harris, Caníbales y Reyes, donde hablaba de la edad dorada del Neolítico, refiriéndose curiosamente a la cultura Clovis en América del Norte. Es decir, hubo una época en el mundo, al final de la última glaciación, donde los vientos suaves que empezaron a llegar a las grandes llanuras del hemisferio norte y la desaparición del hielo permitieron la convivencia de grupos de cazadores seminómadas con millones y millones, porque hablo de millones, de animales a los que podían cazar. En esta zona en concreto de Turquía, donde está haciéndose la investigación de David Roll y de Klaus Schmidt y grupos de arqueólogos de todo el mundo prácticamente, se ha encontrado no solamente cosas muy interesantes, sino algunos datos bastante precisos sobre cómo vivían nuestros antepasados en esas regiones hace ahora efectivamente unos 10.000 años. Bueno, pues se sabe, fíjate, simplemente lo que han descubierto en la zona de excavación esta de Turquía, en Göbektepe, que había hacia el año 10.000 antes de Cristo grupos de cazadores que probablemente no superaban los pocos miles en una región inmensa, que tenían a su disposición para poder cazar millones y millones de rebaños de animales salvajes, desde asnos y gacelas hasta prácticamente cualquier cosa que se pudiera comer o cazar, y que disponían trampas en forma de V que cubrían kilómetros y kilómetros de las llanuras, hasta el extremo que no solamente es que tuvieran carne para comer y mantener una buena alimentación, sino que es que les sobraba literalmente. Es decir, vivían en una especie de mundo de riqueza total. En esta zona de Göbektepe, en Turquía, Göbeliktepe, el monte ombligo realmente en turco, es donde Klaus Schmidt y su grupo creen haber encontrado, bueno, algo que supera con mucho a Stonehenge y a algún tipo de construcciones del Neolítico, con bloques de hasta 50 toneladas en una cantera cercana, que demuestran que había una civilización muy sofisticada que fue capaz de, bueno, de marcar en los pilares de piedra pues las figuras de arañas, leones, cien pies, jabalíes o cabezas humanas, que era un santuario perfectamente organizado, que tenía un carácter claramente ritual y artístico de muy alto nivel y que, sin embargo, no obedecía a ninguna cultura de carácter agrario. Es decir, eran todavía cazadores recolectores nómadas, gente que vivía en movimiento y que sin embargo eran capaces de tener un contacto artístico y con la tierra de evolución avanzadísimo. Esta especialización madre es lo que Klaus Schmidt considera, o David Roll en un libro que se ha publicado en inglés, creo que en español todavía no, que se llama Legend, que es donde intenta equilibrar o equiparar este lugar con el paraíso terrenal, que sospechaba por las leyendas que obviamente tiene que estar en algún punto al norte del Tigris y el Éufrates, y que le identifica con una zona de los Montes Zagros, y en concreto con el lago Urmia, que hoy está en el norte de Irán. Uh-huh. Para esta investigación han hecho cosas muy sofisticadas, que entre otras cosas han trabajado a través de un grupo de biólogos del Instituto Max Planck, han trabajado en la transformación de un... Es decir, han buscado cuál fue el primer grano de la humanidad, y para ello trabajaron con 68 tipos de escanda moderna hasta lograr cuál era la primigenia, que identificaron en una ladera del volcán apagado del Karakadag, en esa zona de las fronteras, es decir, bueno, en la región fronteriza entre Siria, Irán y Turquía, y el norte de Irak. Si eso es cierto, quiere decir que nuestros antepasados de hace 10.000 años vivieron de verdad en auténtica edad dorada. De hecho, cuando aniquilaron la fauna del Pleistoceno que quedaba, la exterminaron hasta tal extremo que cuando comenzaron a cultivar y a constituir asentamientos sedentarios y agrarios, es cuando comenzaron a hacer también ciudades para protegerse y para poder empezar a vivir en comunidad. Bueno, pues el análisis de los campesinos, por ejemplo, de un pueblo que en un sitio en Turquía se llama Nevalikori, en torno al año 8500 a.C., es decir, hace unos 10.500 años, pues comparándolos con los vecinos suyos, bueno, con la gente que vivía en la misma zona 2.000 años antes, han descubierto que, primero, eran mucho más bajos, tenían una estructura dental muy mala, de una alimentación basada sobre todo en guisantes y lentejas que cultivaban, y una estructura ósea muchísimo peor que la de sus antepasados de hace 2.500 años antes, que medían casi 10 centímetros más de altura, que tenía una comida basada principalmente en la carne, es decir, en la carne y en elementos vegetales que recolectaban, que eran muchísimo más altos, muchísimo mejores de estructura física y de salud, y una gente muchísimo más sana, es decir, una gente que vivía y más feliz. Felices, porque no tenían que trabajar. Dice que incluso en los campesinos de Nevalikori se ve perfectamente las fatigas del nuevo tipo de vida que suponía el tener que trabajar. El trabajo, sabéis que es una maldición en la Biblia, pero exactamente igual que hablan de un paraíso perdido. Bueno, pues ese paraíso perdido es lo que los primeros cultivadores de la zona del Tigris y el Éufrates recordaron de sus antepasados muy lejanos. Estamos hablando, recordar, de una civilización que existió 5.000 años antes del tiempo oficial de las pirámides de Giza. Pero según eso, Carlos, realmente la Edad Dorada se perdería cuando el hombre deja de ser cazador y se convierte en agricultor. Exacto. Pero hay dos cosas, sin embargo, que cambian. Siempre se pensó que cuando el hombre se convertía en agricultor es cuando comenzaba, en cierto modo, la civilización. Pero es que tanto lo que se ha encontrado en Gobi Tepe, ejemplos como Catal Huyuk, parecen identificar que no, que existía una estructura cultural y una civilización muy, muy compleja en el Neolítico, que además probablemente estaba muchísimo más extendido de lo que a veces estamos dispuestos a aceptar. ¿Cuál fue el problema de esta civilización? Pues que se hundió en el mar. Porque exactamente igual que eso, alcanzar un gran nivel de vida gracias a que había comenzado el final de la edad glacial, es cierto que subió también el nivel del agua en el mundo, y una gran parte de lo que probablemente la civilización primigenia quedó hundido. Es curioso porque ahora veréis que esto está directamente relacionado con una noticia que viene de la India y con dos libros que esos sí están publicados en España, La primera civilización, de Butler y de Knight, y un libro básicamente de matemáticas, un libro fantástico sobre las medidas universales o el comienzo de las medidas universales. Sí, la yarda megalítica. Exacto, la yarda megalítica. Y luego otro libro más curioso y más, iba a decir, más heterodoxo, pero realmente interesante, que es Los viajes de los constructores de pirámides del geólogo Robert Sock. Que sostiene la teoría de Sundalandia, es decir, de que en realidad la civilización madre nuestra procede en algún lugar del Océano Índico en el oriente de Asia. Bueno, en cualquier caso, estas noticias de tanto de Gobi Tepe como de los nuevos trabajos sobre Catal Huyuk, pues se cruzan con un... Carlos, un momentín, porque como estamos hablando de Catal Huyuk, hasta ahora se estaba considerando Catal Huyuk, incluso con Jericó, la ciudad más antigua del mundo. Como las más antiguas, ya quedan desbancadas, exacto, a partir de ahora, ¿no? Quedan desbancadas por una ciudad que se les anticipa en más de 1.500 años, claro, hacia atrás. Pero es que, claro, el problema es que ahora ha salido, representantes del gobierno de la India a decir que perdonen ustedes, pero que están equivocados. ¿Y qué es lo que han dicho? Porque han mencionado historia, una ciudad, claro, es que la historia se conocía ya. Primigenia. Claro, por lo menos la más antigua encontrada, pero ellos sostienen que hay mucho más en la costa de la India. Esto en concreto está en el Golfo de Cambrai, que está cerca de Gujarat. Gujarat está en la India, en la costa occidental, y lo consideran como una ciudad probablemente antecesora de la civilización de Harappa y Mohenjo-Daro, que, como es bien conocido, pues bueno, se tuvo su momento floreciente en torno al 2500 a.C. Sin embargo, aquí ha ocurrido algo muy curioso. En mayo de 2001, arqueólogos submarinos del Instituto Nacional de Tecnología Oceánica de la India detectaron restos de lo que ellos pensaban que podía ser una ciudad sumergida, o al menos señales de un tipo de industria humana en el Golfo de Cambrai. Hicieron unas pruebas acústicas con georradar y con sistema de medición para intentar saber qué extensión tenía, y descubrieron una fosa de 9 kilómetros de largo, que fue un río, que hoy se encuentra 40 metros por debajo del mar. Pues bien, de ahí sacaron cerámica, piedras, trozos de escultura e incluso dientes humanos, y se lo entregaron a la unidad de aceleración de radiocarbono de la Universidad de Oxford, donde un especialista llamado Tom Higham hizo un análisis de la madera, que se conservaba muy bien, para intentar sacar una prueba precisa de medición de carbono. Bueno, pues ya la tiene. Hace 9.500 años. O sea, había ciudades sumergidas en la costa de la India. Entonces, claro, el ministro, un ministro indio, Murli Manohar Joshi, ha dicho ya formalmente, después de dar una conferencia conjunta con el Deccan College de Pune, que realmente están, bueno, directamente ante la ciudad más antigua de la historia de la humanidad. Lo que pasa es que se encuentra 40 metros bajo el agua. Uh-huh. Pero esta está ya completamente localizada y medida. Y si los georradar y los datos de medición acústica no mienten, se extendería a lo largo, bueno, restos, no solo lo que sea la ciudad, de 9 kilómetros en una antigua fosa que correspondería a un río sumergido hoy en día por el mar. Bueno, la verdad es que todo esto, unido a las noticias que están llegando constantemente ya de todo el arco que sabemos ahora con seguridad que fue el del movimiento original de los seres humanos por el mundo, el primero, que fue seguir la costa desde África hasta el Océano Índico, hacia la India y más allá, pues bueno, nos está empujando hacia atrás la civilización humana, pero no hablo ya de 1.000, 2.000 años. Hablamos en bloques de salto de 6.000, 7.000. Esto, para geólogos como Sock, que sabéis que sostienen a base de pruebas basadas en la lluvia, que la Esfinge es una obra y una construcción que como mínimo se tenía que remontar a precisamente esto, esta fecha, ¿no?, hace unos 9.500 años, pues empieza a poner en cuestión todo lo que sabemos, no solamente sobre el origen de nuestra civilización, sino hasta qué punto esa civilización estaba avanzada. Pero lo que sí es cierto es que llevamos años trayendo informaciones que no se sitúan. Sí, sí, sí, con esto se lleva trabajando indicio, ya desde hace más de una década. Claro, indicio tras indicio que entonces, efectivamente, hace 10.000, 11.000 años, es cuando empezó todo, cuando hubo algo muy importante que después se pudo perder, que después el ser humano pudo intentar reconstruirse a partir ya del florecimiento, del creciente fértil. Claro, pero se empiezan a detectar ya dos catástrofes gigantescas. Una, el nacimiento del Mar Negro. Cuando el Mar Negro se une con el Mar Mediterráneo después de la última glaciación. Eso parece que barrió entero, probablemente una parte notable de lo que hoy sería donde podríamos encontrar los orígenes de nuestra civilización. Y otro, hechos muy parecidos en el este de Asia. Uh-huh. Ambos probablemente nos han borrado las pistas, pero las empezamos a encontrar. Pero de todas formas, sobre, por ejemplo, esta Edad Dorada, cuyos vestigios se han encontrado en Turquía, la información, los arqueólogos, tal y como lo dan, porque hace unas semanas hubo una noticia respecto a ese asteroide cuya caída habría sido identificada mediante la traducción de una tablilla sumeria, y se decía, bueno, se ha encontrado el asteroide que destruyó Sodoma y Gomorra. Ciertamente se había encontrado las evidencias de un asteroide que se había estrellado hace X miles de años, a una fecha que teóricamente coincide con eso, pero ligar el hecho con la destrucción de Sodoma y Gomorra parecía pues un poco un juego de titular. Los científicos, al presentar este hallazgo, los científicos o los responsables de este hallazgo en Turquía, al presentar esto, esta Edad Dorada, como la posibilidad de que ese fuera el paraíso del que habla el Antiguo Testamento y de que ahí vivieron Adán y Eva, ¿hasta qué punto no es solamente un titular, pese a la importancia y la relevancia? Pues es que esta es la cuestión. Es que, como decía el equipo que trabaja con David Rollo o con Smith, aquí hay algo muy curioso. Es que no se trata de gente que se impresione por documentos divinos, ¿no? Se trata de científicos que estudian y analizan pruebas. Y las pruebas les están empujando claramente hacia la zona norte de Irán y el arco que llega hasta la frontera entre Turquía y Siria como los puntos de posible identificación del mito del paraíso terrenal. Uh-huh. O sea, está ya, parece ser cada vez más claro. Es cierto que luego las primeras civilizaciones modernas, es decir, las que tiene la nuestra, se establecieron más al sur, bien en el delta del Nilo o bien en la zona de Sumer. Pero, sin embargo, lo que sí parece cierto es que la gente conservaba el recuerdo de una época maravillosa que habían perdido. Cuidado, un recuerdo que se remontaba a las más lejanas, por ejemplo, en comparación actual, a las más lejanas de nuestras leyendas. Es decir, estamos hablando de cosas que ocurrieron 5.000 años antes de que alguien construyera la pirámide de Keops. Pero gente que era capaz de construir ciudades complejas, de hacer observatorios astronómicos muy sofisticados y de tener un tipo de y un nivel de vida o de calidad de vida que ya quisiéramos nosotros ahora mismo. Pero sí es cierto que la noticia, un poco lo que decía Bruno, sí se está mezclando, yo creo que son dos conceptos erróneos. Es decir, existieron Adán y Eva desde con Adán y Eva. No tiene nada que ver. No tanto. Es que esto es la primera civilización, no parece haber dudas. Bueno. De momento. No, lo de asociarlo con Adán y Eva es por la zona en la que ha aparecido. Claro, pero claro, es que ese es el motivo. La cantidad de ubicaciones que se han dado del paraíso terrenal del Edén. Ellos dan sus pruebas, pruebas interesantes. Sri Lanka, en las Islas Seychelles, y bueno, y las últimas prácticamente es en Irak, que es donde realmente debería estar ya ambientado. Sí. Ten en cuenta que ese famoso paraíso estaba rodeado por cuatro ríos. Dos son conocidos, es el Tigris y el Éufrates. Claro. Los otros dos no, y por lo tanto las especulaciones son muchísimas. Ellos se basan en datos bastante claros. De la Adán y Eva nos tendríamos que ir por lo menos hace 150.000 años, y no hace 12.000 años de lo que estamos hablando. Claro, pero es que ellos identifican el concepto del paraíso terrenal, que es donde se supone que vivían. Claro, efectivamente. Claro, obviamente Adán y Eva como tal tenían que estar en algún punto de África. Bueno, el paraíso para mí lo mejor es la definición que hizo, el epitafio que hizo Adán a Eva, un epitafio que recoge Mark Twain en una de sus obras. Decía, allí donde estaba ella, estaba el paraíso. No, pero fíjate que ellos se basan en dos datos muy curiosos, que a mí me hacen gracia porque son también sacados un poquito fuera de contexto. Se basan en tres. Dice que el paraíso de la Biblia está en un lugar donde burbujean fuentes de agua, como en la cordillera del Tauro, donde hay más de 10 ríos que nacen. Pero bueno, hay muchos sitios más en el mundo. El segundo es que Ezequiel dice que el jardín del Edén estaba en un monte sagrado. Bueno, también el Godoy Tepe, pero hay muchos más. Claro. Y el tercero, que es muy curioso, es que eso sí, según las leyendas, la gruta del nacimiento de Abraham, que estaba en Urfa, está a solo 2 kilómetros de distancia de este lugar. Pero bueno, en cualquier caso, la distancia a los lugares donde nacieron las primeras civilizaciones conocidas, es decir, las que extendemos nosotros, claramente, Sumer, sí. Egipto, es muy cercano. Con lo cual, bueno, tampoco sería tan extraño. Pero en cuanto a que la vida del neolítico fue maravillosa, no solo en muchos sitios del mundo, eso es cierto. Pero no solo aquí, desde el norte de América hasta zonas de Europa. Era una época magnífica, donde la gente comía lo que quería, descansaba. No, desde luego, en eso sí que se podría un poco remontar a esa edad de oro, ¿no? Aunque no creo que esa fuera la edad de oro, porque anteriormente, desde otro punto de vista, también habría otras civilizaciones anteriores, porque digo que esta es la primera civilización conocida, pero si descartamos esas distintas Atlántidas de las que hemos hablado anteriormente y que precisamente tiene esa fecha fecha, o sea, que ahí es cuando terminan unas y empiezan otras, pero para que nuestros registros geológicos no son tan antiguos. Por cierto, bastante que hayamos encontrado eso. Contaba un montón de datos curiosos, por lo menos muy llamativos, que estaba antes comentándolos con Mónico Martí Espósito, porque me han parecido muy divertidos. Sí, es verdad, por ejemplo, lo podemos recordar porque también nos hace en aquel momento había situarnos un poco en el contexto de la poca cosa que somos en la historia. Claro, ¿no? 3 millones de personas en todo el planeta. Lo cual es en aquella fecha ridículo, estamos hablando, claro. 3 millones de personas, que no es nada. Pero es que, claro, desde aquella si nosotros nos ponemos en línea, cada uno de nosotros, todos los antepasados que hemos tenido hasta el origen del hombre, hace 115.000 años, más o menos, solo 4.000 personas. Pero todos los europeos tenemos un antepasado común con 367. Y todos los españoles con solamente 46. Es decir, claro, es que es muy poca distancia. Entonces, que realmente llevamos muy poco tiempo en el mundo. Hemos crecido mucho, pero somos todos parientes y muy cercanos. Y perdona, Carlos, como también dato muy evidente de ese crecimiento, dos que nos decías. El otro, que era fantástico. En el que el planeta supera. Claro, lo hablaba con Jesús ahora. Millones. Claro, el año 1804, o sea, que coincide pertinente con lo que ahora celebramos como el bicentenario de la Gran Independencia, que es el momento en que la Tierra alcanza los 1.000 millones. Y luego un hecho muy curioso, es que en el mundo actualmente estamos camino de los 7.000 para que nos hay aproximadamente la misma gente en el mundo que gente ha vivido hasta ahora, cual no deja de ser interesante, sobre todo para los defensores de la reencarnación. Ahora mismo estarían viviendo todos los nacidos. Es curiosísimo eso desde un punto de vista de para los creyentes en la reencarnación. Bueno, tiene una para una los creyentes en los finales de ciclos, como decía, mira qué curioso, ahora están todos aquí. Ahora mismo hay tantas almas vivientes como almas que han presistido. Claro, hay dudas sobre si eso se alcanzó en los años 70, 80, pero bueno, mil arriba, mil abajo, Es decir, como no sabemos tampoco con precisión el número, pero digamos que más o menos, para me llamó la atención un dato curioso, el que sostenga que efectivamente no vive en el mundo tanta gente como gente ha vivido. Una pequeña curiosidad solo antes de pasar a otra noticia, Bruno, era un poco en relación a esta estrangez de Turquía, ¿no? Que me parece impresionante lo que se está comentando. Y es el nombre, ese nombre sí, que... el Monte del Ombligo, ¿verdad? Claro, todos los... Creo que alguna vez lo he comentado en la tertulia, ¿no? Claro, en la toponimia, ¿no? Todos los lugares que tienen ese nombre, ombligo, ¿no? Dentro de su acepción, del lugar para reflejar como un sitio privilegiado para ellos, ya nos está remitiendo a dos cosas. Primero, la gran importancia religiosa que tenía o debería tener aquel enclave. Es decir, era el ombligo para ellos. Posiblemente se consideraran los humanos, como suele ocurrir casi siempre en todo ese tipo de pueblos pasados. Es decir, ellos se consideran los auténticos humanos y los demás no. Los demás son como los paganos, los infieles, ¿no? Y por otra parte, que si se confirma que esta es la primera ciudad y un poco la primera civilización, estaríamos hablando también de los primeros templos religiosos. Estaríamos hablando de los primeros ídolos. Sí, sí. De los primeros talismanes, de las primeras representaciones a esa divinidad, fuera la que fuera, que parece ser que era femenina, ya sabéis que... Una especie de madre tierra o... Claro, siempre todas estas divinidades de todas las épocas anteriores a los 5.000 años para atrás, siempre son cultos femeninos, cultos a la fertilidad. Luego hay una especie de golpe de estado patriarcal y se convierten todos los dioses en masculinos. Es todo un estudio sociológico y teológico muy curioso para analizar, que no es el momento, pero todo lo anterior son cultos a divinidades femeninas, como parece ser que es en este caso también, que hay monolitos extraños en forma de T, que también parece que está representando a esos dioses creadores, que no le representan con ojos ni con boca, pero sí le representan con brazos y con manos, porque lo que intentan reflejar es el espíritu creador que tiene ese tipo de dios. Es decir, que nos puede llevar a otro tipo de consecuencias que no se han barajado, pero bueno, que yo estoy apuntando de una forma muy a bola pluma, muy interesantes, porque nos remitiría a lo primero de muchas cosas, no solo a la primera ciudad, sino a la primera estructura pensada como zona de culto, porque de hecho, creo, no sé si lo has comentado, Carlos, que era un lugar de peregrinación, era un lugar de culto. Eso se sabía además porque eso había ocurrido también algo parecido en Catalhuyuk, donde se sabe perfectamente que convivía gente de origen europeo, asiático y africano. Exacto. Es decir, fíjate que en Catalhuyuk hace 8.000 años cultivaba ya 14 tipos de plantas diferentes. Es decir, es que realmente una ciudad, bueno, y era un mundo mucho más sofisticado de lo que hemos pensado siempre, y como bueno, que probablemente con unos códigos de valor y de forma completamente distintos a los nuestros, que ahora mismo no podríamos entender, pero no por eso más atrasados ni más torpes, y sobre todo, por cierto, una gente que ahora nos parecían unos cachas todos, parecerían de la... Claro, claro. Una gente impresionante. Y la ingeniería de Catalhuyuk, cuidado, Vamos, sí, la Catalhuyuk, toda ya. La canalización que tenían de aguas, de desagües, en fin, de orientación, etcétera, etcétera. Sí, sí, muy curioso. Habría que quedar un monográfico. Solo con eso nos podíamos dedicar toda la tertulia. Después hablamos un poquito más también de Catalhuyuk y de otros descubrimientos relacionados con el pasado, pero cambiando de tercio, Jesús, una investigación que realmente nos ofrece datos muy sugerentes... que nos invitan a pensar, a reflexionar. Hemos hablado hace, yo creo que un mes, dos meses, ese episodio tan extraño en una localidad norteamericana donde se habían producido varios suicidios, que existía algún tipo de conexión, pero que no se percibía cuál era la razón de esa conexión. Ahora hay una investigación, una teoría, que defiende la posibilidad de algún tipo de relación entre los campos magnéticos de la Tierra y los suicidios. Sí, sí, sí, es algo que, fíjate, era un factor que se había tenido en cuenta, pero como algo secundario, como que algo que no era demasiado importante. Por ejemplo, se acepta, por ejemplo, que los niveles de luminosidad en los países del norte sí que influyen en la depresión, incluso en el número de suicidios, pero no se había admitido hasta hace muy poco que el geomagnetismo podría ser otro de esos factores que influyera en estos casos, ¿no? De tanto depresión como de suicidio. Se había subestimado de alguna manera. Entonces, bueno, ahora lo que se está comprobando es que la actividad de los campos geomagnéticos de la Tierra, que ahí están, es decir, es una cosa continua que cada vez se investiga más y cada vez se miden mucho más, pues se ha hecho una investigación o por lo menos una cuantificación de esa actividad a lo largo de varios años, por ejemplo, entre 1948 hasta 1997, y se ha encontrado que se agrupan, curioso, en tres cúspides estacionales, es decir, los momentos de mayor actividad geomagnética de la Tierra, que serían una entre marzo y mayo, la otra, el otro pico, sería en julio y el otro estaría en octubre. Es decir, entonces, bueno, lo sorprendente es que estos picos o estas cúspides de geomagnetismo se asocian con el máximo, con los máximos del número de suicidios en el norte de Rusia y en concreto en la ciudad de Kírov. Entonces, esto es un factor que se ha realizado en un lugar concreto, geográfico, pero que parece que se puede extrapolar a otros lugares. Estamos hablando de una relación clara y evidente entre la salud humana y el geomagnetismo. Uh-huh. Algo que, ya digo, que siempre lo hemos tenido ahí, que no sabíamos hasta dónde nos podía... Ya reconocer el Feng Shui, un poco ya trabajando, sí, ya con esto en serio. Pero lo importante es que sí que nos afecta muchísimo más de lo que pensamos, pero que no a lo largo de todo el año nos afecta de igual manera. Que tiene esos tres picos que acabo de señalar. Es decir, que si alguien se encuentra deprimido o abatido en estos meses que acabo de decir, pues bueno, pues prácticamente no es que sea esa la única causa, pero eso sí que potencia otro tipo de factores. Por ejemplo, eso como lo del clima, la temperatura, el viento, por ejemplo. Hay ciertos sitios donde el viento sopla con tal intensidad que también genera no solo depresiones, cefaleas, sino también un alto número de suicidios. Es decir, que hay fenómenos magnéticos, o en este caso electromagnéticos, que nos influyen más de lo que pensamos, y no solo las fases de la luna, que también nos influye en otro tipo de cosas. Los psiquiatras también lo que han percibido es la unión entre esa actividad geomagnética y los índices de suicidio. Es decir, ya no solo la salud humana en general, es decir, esos abatimientos que tenemos, sino también en el número de suicidios. Hay un informe que se emitió ahora unos 13 años aproximadamente, con datos de los suicidios y las tormentas magnéticas en Sudáfrica. Y se señaló que esa relación era más que evidente. Lo que pasa es que nunca se ha tenido en cuenta, no se ha dado como algo muy importante, hasta que estas investigaciones que ha hecho Oleg Shumilov, del Instituto de Problemas Ecológicos del Norte Industrial en Rusia, vaya nombrecito que tiene, pero bueno... Que, o sea, que problema sí. Ecológico, lo del suicidio también, ¿no? Curioso. Bueno, todo. Sí, es curioso porque realmente el instituto se llama así, Problemas Ecológicos del Norte Industrial. Entiendo que ecológico se entiende pues todo este tipo de fenómenos atmosféricos o con estos campos geomagnéticos de la Tierra, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es una especie de nombre genérico que abarca muchos campos. Pero bueno, sí es curioso, ¿no? Sí es curioso porque, sobre todo, para ponderar en su importancia este tipo de efectos que sí tienen algunas personas, evidentemente hay personas más sensibles que otras para detectar o para que les influya estos campos geomagnéticos, pero lo que no se sabía es esa relación con datos estadísticos, con fechas y, bueno, pues con todo ese periodo que, bueno, es bastante amplio, desde 1948 hasta 1977, donde se han encontrado esos meses que son los que influyen de una forma directa. Así que, bueno, incluso se afecta a otro tipo de cosas. Es decir, han mirado distintos parámetros, distintas variables dentro de la salud humana. Pero en este caso, lo que han hecho es incidir en momentos de depresión, en momentos de decaimiento y, sobre todo, en momentos de suicidio, en algunos concretos países. Y luego, tirando también informes anteriores, como este de Sudáfrica, que aunque es de 13 años, sí que coinciden esos picos con las fechas donde mayores suicidios se están produciendo, que son los meses que acabo de citar. Bueno, es bastante sorprendente. No, desde luego. Y cuando la correlación estadística señala algo de forma evidente, hay una causa. Y esa es la causa. Se puede ligar y existe esa correlación estadística, en este caso, a los fenómenos geomagnéticos. También ha utilizado el estudio estadístico, se ha utilizado en este estudio que vamos a presentar, que vamos a dar los datos ahora, que me ha parecido realmente fascinante, elaborado por Rupert Sheldrake, que es uno de esos científicos absolutamente vanguardistas que está realizando trabajos extraordinarios, este bioquímico británico. Lo ha publicado en la revista Journal of Scientific Exploration. Es una investigación en la que además ha participado también como el creador de los diferentes protocolos y de los programas informáticos que se han utilizado para este trabajo, como es Michael Lambert. Como decimos, se trata de una investigación científica en toda regla, con su desarrollo, con sus protocolos, con sus métodos, con su publicación en una revista científica. Y el objetivo era averiguar sí, a través de diversos medios o mecanismos de comunicación modernos, es decir, a través de la informática, se pueden intuir ciertos elementos relacionados con lo que se conoce como telepatía. El experimento que se ha realizado consistía en averiguar si una persona es capaz de saber quién le está enviando un mensaje instantáneo a través de Internet a otra persona. En los ensayos se utilizó un receptor y cuatro emisores, cuatro posibles personas que podían enviar a el receptor en cuestión un mensaje. El receptor no sabía quién había sido elegido para enviar ese mensaje. El minuto siguiente al envío, el receptor no sabía y no conocía y desconocía por completo quién lo había emitido. Pero durante ese minuto tenía que comunicar al experimentador, al científico, quién intuía, quién le había llegado el reflejo, la sensación de que le había enviado ese correo. Se efectuaron un total de 1980 ensayos. Entre cuatro posibilidades, el azar quiere decir que hay un 25% de posibles éxitos, y en una prueba de casi 2.000 ensayos es bastante cuantioso, aunque puede ser todavía mucho mayor, y Rupert Sheldrake y sus colegas continúan efectuando este trabajo. Pero el resultado general fue que el número de aciertos se alcanzaba casi el 30%, exactamente el 29,3. Esa desviación respecto al azar asegura que no puede explicarse por medios comunes y apuesta por la telepatía o algún otro tipo de causa relacionado con la percepción humana o con los fenómenos de percepción extrasensorial. En las series efectuadas hay una serie de datos que son realmente interesantes. Por ejemplo, ha averiguado que las relaciones familiares y personales demostraron mayor índice de aciertos. Cuando el emisor de ese mensaje era la madre del receptor, se producía un 38,3% de aciertos, cuando el azar habla de un 25%, cuando era un hermano un 44,4% y cuando era una hermana el 33,3%. En los casos en los que existía algún tipo de amistad, se superaba el 40% de aciertos. Es decir, que la proximidad emocional entre los sujetos emisores y receptores indican un grado de comunicación, vamos a llamarle telepático como queramos, mucho mayor. También averiguó un dato interesantísimo, y es que cuanto mayor era la distancia entre los emisores y los receptores, mayor era la probabilidad de acierto, curiosamente. Y paradójico. Y alcanzaba no el 25%, que es lo que indicaba el azar, sino que cuando se superaban las 100 millas de distancia, el número de aciertos alcanzaba el 39,8%. Y cuando se superaban las 1.000 millas, es decir, los 1.500 kilómetros aproximadamente, se alcanzaba el 46,5% de aciertos. Qué raro que aumente con la distancia. Curiosamente, es paradójico, sí. En las edades, entre los muchachos de 10 a 14 años, se producía un 25,8% de aciertos, es decir, en el nivel del azar. Entre 15 y 19 años, el 33% de aciertos. Entre 20 y 29, el 32, y a partir de los 30 se vuelve a situar sobre el azar. Es decir, que esta capacidad telepática, o como la queramos denominar, juvenil, es fundamentalmente juvenil. Con el paso del tiempo, con el paso, y se supone, y posiblemente se puede explicar por diferentes razones sociales, diferentes razones personales, es como si esa capacidad, esa limpieza de mente, se perdiera a partir de los 20 años. Se van embruteciendo. Se van perdiendo la capacidad. Lo que pasa es que no se ha hecho. O se van teniendo otro tipo de preocupaciones que ocupan la mente, ¿no? Posiblemente, ¿no? Pero veo que dentro de ese estudio no se ha hecho algo que sería muy significativo, ¿no? Que el emisor y el receptor fueran hermanos gemelos. Porque se ha hecho entre hermanos, y entre hermanas, y entre amigos, y entre padres. Pero entre hermanos gemelos, ya sabemos la sintonía, ¿no? La empatía que hay entre hermanos. Tiene razón, para comparar. Podría haber sido muy significativo, porque posiblemente estaríamos por encima del 50%. Habría que, seguramente, y Sheldrake, este estudioso, ha hecho no pocas investigaciones de estas características, hará más, y no me extrañaría que nos diera a conocer alguna de este estilo. Se han reunido para este ensayo 200 voluntarios que fueron llamados y que participaron, además, a una serie de protocolos, es decir, se siguieron todas las pautas, y en los datos que yo he consultado no hay gemelos, pero no quiere decir que no se pueda llegar a efectuar ese trabajo en el futuro, ¿no? Sí, pero es verdad que sería como el otro elemento que completaría muy bien este informe, porque posiblemente, ya te digo, la probabilidad mayor creo que era un 40 y tantos% que acabas de decir, ¿no? Sí. Si fuera entre hermanos gemelos, casi seguro, y me arriesgo a decirlo, que sería más de un 50%. 44,4% entre hermanos. Entre hermanos. Entre hermanos. Bien, curioso, la verdad que sí. Y además que esté metido Rupert Sheldrake, alguien de esa categoría, de esa autoridad, en fin, tantas veces le hemos citado aquí con los campos morfogenéticos, que ahora pues se haya dedicado a demostrar, ¿no?, de una forma también palpable, algo que desde siempre se ha sabido, que la telepatía existe, pero como siempre se resiste este tipo de cosas a un método científico, pues bueno, todavía hay incrédulos. Lo ha utilizado, ha empleado después de los ensayos, siguiendo unas pautas científicas, el estudio estadístico que demuestra que, bueno, que si el azar es del 25% y en el total de experimentos se alcanza casi el 30, pero en algunos casos concretos, más del 40, es que algo hay al margen de la casualidad. Siempre lo ha habido, siempre lo ha habido. Lo que pasa es que también ha descartado es el método tradicional de las cartas Zener, ¿no? Ahora ha ido más por la parte electrónica. Claro, porque según explicaba Sheldrake, determinados ensayos muy similares que había hecho anteriormente con llamadas telefónicas y con correos electrónicos, con mails, quería perfeccionarlo con los mensajes instantáneos porque existía menos posibilidad de aprendizaje por parte del receptor de determinadas pautas de comportamiento que le pudieran indicar quién era el emisor de ese mensaje. Por lo tanto, va perfeccionando ese tipo de trabajos. Hablando de trabajos, hablando de investigaciones, antes mencionábamos muy de pasada en el sumario, pero creo que era ese tiempo, Jesús, de detenernos en ese descubrimiento científico fantástico relacionado con Alejandro Magno, uno de nuestros personajes favoritos. Se ha descubierto una corona y un escudo que pudiera tener que ver con él. Sí, sí, mira que Alejandro Magno, a pesar de tantos siglos, ¿no?, que el hombre ya ha desaparecido, sigue generando mucha polémica. Y en este caso no estamos hablando de si se ha descubierto o no se ha descubierto su tumba, que también en algún caso lo hemos traído a colación. No es el caso, sino que estamos hablando de tres tumbas reales macedonias que ya se vienen excavando desde el año 1977, lo que para que, como bien sabéis, todo esto es lento, lleva un proceso, y poco a poco pues se van desvelando algunas de las informaciones y sobre todo los restos arqueológicos que se están encontrando. Bueno, pues estas tumbas reales macedonias se están excavando por arqueólogos que están trabajando en la villa Bergina, que está en el norte de Grecia. Bueno, pues allí los excavadores han encontrado, entre otras cosas, una banda de plata para usarse en la cabeza, un casco de hierro y un escudo ceremonial. Bueno, en un principio se pensaba que esto podría formar parte, evidentemente, de alguien, de algún, la categoría de un rey macedonio, y una de las tumbas, y ahí hoy se sabe, se ha demostrado, corresponde ni más ni menos que a Filipo II de Macedonia, es decir, el padre de Alejandro Magno. Es uno de los que está allí, y bueno, padre Filipo II, que le asesinaron en el 336 a.C., y que ahora es cuando se está descubriendo no solo la tumba, sino todo el ajuar que hay dentro de esa tumba. Y aquí está lo sorprendente. Es decir, se han dado cuenta que en concreto esto que acabo de decir, tanto el casco, el escudo y la corona de plata, no correspondería a Filipo II o a algún otro rey macedonio, sino que parece que correspondería, según las pruebas que se están haciendo, ni más ni menos que a Alejandro Magno. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que no, cuando se le entierra a Alejandro Magno, esté donde esté, y dentro de las tres o cuatro ubicaciones distintas que se están barajando, no se le entierra con toda su parafernalia, es decir, no se le entierra con todo ese ajuar bélico que él podría tener, sino que hay parte que luego se reclama y luego reclaman sus legítimos descendientes. Entonces, lo que se está encontrando ahora es que parece que ciertas cosas que están encontrando no pertenecerían a sus poseedores, es decir, a los poseedores de esas tumbas reales, sino a Alejandro. ¿Por qué? Sencillamente porque hay que hacer ahora una especie de introspección histórica. Es decir, él fue considerado una divinidad en aquella época. Quiere decir que todo lo que él tocó o todo lo que él llevó se convierte en una especie de reliquia pagana, pero muy parecido un poco a las reliquias cristianas o a las reliquias religiosas. Todo lo que está en contacto con la divinidad, a partir de ese momento adquiere sacralidad. Así que el mero hecho de tocarlo, y no te digo más, el poseerlo, también te da parte, una parte alícuota de esa sacralidad. Así que ser enterrado con alguna de las posesiones que tuvo en vida Alejandro Magno es, bueno, pues como una especie de categoría sublime, ¿no?, para el que es enterrado en esa tumba real. Entonces, un poco va por ahí, ¿no?, los tiros. Bueno, entonces se han ido encontrando también textos antiguos que de alguna forma van confirmando lo que se sospechaba, que forma parte de distintos reyes macedonios. De hecho, en los textos antiguos se pudo encontrar un doble entierro que se hizo, en el que se pudieron identificar que una de las tumbas pertenece a Filipo III, a Rideo, como se le llamaba, y a su esposa Eurídice. La tercera tumba cree que puede ser la de Alejandro IV, que fue el hijo de Alejandro Magno, y que reinó junto a Rideo hasta que fue asesinado, bueno, pues cerca del 310 a.C., porque todo coincide, la edad atribuida a los restos, coincide con el único adolescente macedonio de la familia real que se sepa que fue enterrado allí. Y la primera tumba, la importante, donde se están descubriendo las mayores sorpresas, es la que podría ser la de Filipo II, porque, a pesar de que todavía no está muy datada, porque falta, ¿no?, unir las distintas piezas del puzzle, sí se han encontrado también restos de una mujer y de un niño, es decir, que serían los restos de Filipo II, junto con su mujer y su hijo. Entonces, bueno, todo encaja. Pero en concreto, esos tres objetos, el casco, el escudo y la corona de plata, porque además se sabe por las monedas de circulación, se sabe que utilizaba un casco muy similar al que se ha encontrado. Entonces, bueno, pues por otro tipo de indicios, da la sensación de que ese casco de hierro, ese escudo ceremonial y esa banda de plata que se usaba en la cabeza podrían corresponder ni más ni menos que Alejandro Magno. Nada más y nada menos. Un descubrimiento fantástico, pues sobre uno de los personajes históricos más relevantes y además más especiales, desde luego, en la Rusia. Y de los que más ha dado que hablar y dará que hablar. Por supuesto que sí. Aprovechamos los últimos minutos, Carlos, porque nos tienes que explicar algo que no acabamos de entender. Los tiranosaurios y las gallinas, bueno, yo no sé si se parecían o no, pero que son primos. Sí, comparten. Las gallinas, desde que lo saben, no hacen más que sacar pecho. Están preocupadas. Oye, cuidado, que soy no, vamos a ver, esto es una investigación que han hecho, que han publicado en Science, que lo que querían saber a qué animales actuales corresponde el linaje de los dinosaurios con más precisión. Entonces lo que han hecho es un análisis molecular para intentar establecer una relación de genealogía, para saber de dónde vienen. Y lo que hicieron es que cogieron restos de un fósil, de un fémur en concreto, de un tiranosaurio rex que había vivido entre los estados de Wyoming y Montana, Estados Unidos, hace millones de años, y lo han comparado con, han extraído de ahí los restos que quedan, es decir, para poder calcular cuál sería su herencia genética, y lo han comparado pues con el colágeno de la proteína que sacó del hueso del dinosaurio con animales actuales. La conclusión ha sido que, en realidad, el tiranosaurio rex, de los animales que más próximo está, es de las aves, y es indiferente qué ave sea, da igual que sea una avestruz que una gallina. Uh-huh. Y que, sin embargo, se encuentra muchísimo más alejado de otras especies modernas con las que aparentemente podría parecerse que mucho los reptiles, más. Claro, como el cocodrilo o como el caimán. Es curioso. De manera que, como ha dicho muy bien José Luis Sanz, que es un especialista en la Universidad Autónoma de Madrid en paleontología, uh-huh, en realidad la sensación que da es que las aves actuales, como dicen, no son más que dinosaurios especializados, entre otros la gallina. Y la avestruz. Sí, pero que me parece, no es dejar gracioso que realmente al final se ha demostrado una cosa que sospechaba desde hacía muchísimo tiempo, basándose, fíjate, en detalles como la estructura esqueleto y el movimiento, que en realidad los dinosaurios estaban muchísimo más próximos a las aves que a los reptiles, y que desde luego esto lo confirma. Pero, ¿esto quiere decir que hay una afiliación genética directa o es una afiliación, digamos, política y no genética? No, sería directa, sería genealógica directa. Pero ten en cuenta que también se han detectado en total 21 especies que compartirían algún tipo de herencia genética del tiranosaurio rex. Es decir, que en realidad, como todo animal extinguido, el bagaje genético de lo que tenía pasó a otras especies a lo largo del tiempo que se fueron estableciendo y separando. Pero lo que llama más. Hay uno directo. Claro, eso quiere decir que tanto el cocodrilo y el caimán como el avestruz y la gallina tienen parte de la carga genética, o sea, de las características genéticas del tiranosaurio. La diferencia es que, en tanto que en las aves esa carga es enorme, en los reptiles es muy pequeña, mucho más pequeña. Lo cual quiere decir que, aparentemente, con independencia de su aspecto externo, las aves actuales son las verdaderas herederas de los dinosaurios en la Tierra. No deja de tener gracia que te tomes un muslo de gallina y te estés comiendo ahí un muslo de dinosaurio especializado, según el ADN. Vamos, se te atraganta. Sí. Desde luego, bueno, nadie lo diría, ¿eh? El dinosaurio, ¿eh? No creas. Para que la inteligencia no la heredaron. ¿A ti no te gustan las ancas de rana? Por lo mismo una pata de dinosaurio. Las ancas de rana, la verdad que no. No, pero pues las ancas de rana también. Pues eso, pues lo mismo un bicho de estos, bien cocinadillo. Sí. Lo deconstruyen un poco. Sí, exactamente, por eso digo. Tú ibas a romperle el plato así, clac, clac, clac, al tiranosaurio. Si el tiranosaurio levantara la cabeza. Oye, hablando de tiranosaurios, después lo vamos a contar con más calma, Jesús, sí, en la vuelta después de las noticias. Egipto siempre es actualidad, ajá, descubrimientos nuevos, y tenemos que mencionar. ¿Cómo van a hacer esto con los tiranosaurios? A Zahi Hawass, al que tenemos. Ah, mírale. Claro, hablando de tiranosaurios. Que ha anunciado la forma en la que se pretenden encontrar nada más y nada menos que la tumba de Cleopatra. Sí, ya sabes que eso es una vieja noticia. Es decir, se supo hace ya unos cuantos meses dónde podría estar la ubicación, a unos pocos kilómetros de Alejandría, tanto de Cleopatra como de Marco Antonio. Y ahora es cuando se va a hacer las primeras prospecciones para intentar sacar a flote eso que está debajo del agua, ¿no? Y claro, ya hay más noticias. Sabes que siempre Zahi Hawass nos sorprende cuando se aproxima el verano, pues con determinadas noticias. Y esta es la primera de alguna más que luego contaremos cuando pase el informativo. Pero de todas formas, Jesús, lo que... Y porque cada dos, tres meses, Hawass está dando un pequeño titular en relación al descubrimiento posible de la tumba de Cleopatra de Marco Antonio. Parece que es algo que va a tardar no mucho en ocurrir, porque si él está anunciándolo, es que algo más que el común de los mortales se conoce sobre este posible descubrimiento. Y sería uno de los, bueno, seguramente el más importante desde Tutankamón. Sí, sí, sí, por supuesto, ya te digo, porque él no solo tiene un as en la manga, tiene varios ases en la manga, es decir, este es uno de ellos. De hecho, ya lo está comentando, él es el superintendente arqueológico, pero prácticamente el cerebro gris. Por él pasa toda la información y por él pasa todo lo que hay que filtrar de esa información. Entonces, lo que ha comentado es que los arqueólogos van a utilizar a partir de noviembre, de este próximo mes de noviembre, un radar para buscar cerca de Alejandría, incluso sigue sin dar la ubicación exacta, evidentemente, pero muy cerca de Alejandría, más o menos a unos 30 kilómetros, las tumbas de estos amantes, prácticamente después de los amantes de Teruel, los amantes más famosos de toda la historia. Entonces, y ahora, pero va filtrando poco a poco la información. Va filtrando y ya de un momento además hasta ha situado físicamente y en el mapa el lugar en donde... Sí, pero no con todos los datos. Falta alguno y por supuesto muy protegida la zona para que no se inmiscuya unas cadenas que no hayan previamente pagado el canon respectivo para la divulgación y para la exclusiva. Ya sabes cómo se las gasta Zahi Hawass. Desde luego, lo sabemos, ya que lo hemos contado en muchas ocasiones. Después continuamos con esta información tan interesante, pero antes es el tiempo de la actualidad. En Onda Cero llegan las noticias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Continuamos en la tertulia, todavía nos queda casi una hora, pero dos de programa. Estábamos comentando noticias a propósito de Zahi Hawass. Ahora continuamos con este posible descubrimiento que se puede estar generando en Egipto. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico, que es rosa.vientos@ondacero.es, para todos los comentarios que nos queráis hacer, preguntas, consultas, pero si queréis mandar viandas, tiene que ser a la dirección postal, que es en la calle Fuerteventura 12, en San Sebastián de los Reyes, en Madrid. Y digo lo de las viandas porque está aquí Jesús y Carlos, y además Jesús ya puede hablar porque entre las viandas también hay un chacolí y ya puede hablar de Zahi Hawass. Sí, ahora sí podemos hablar, es que antes... Es por la relación del chacolí y Egipto, si no lo capto muy bien. Bueno, el bizcocho moruno este, muy bueno. Sí, sí, sí. Eso sí, mira, desde Sevilla, ¿no? Desde Sevilla, José María, si es el que me lo entregó en persona el mismo sábado. Riquísimo. Ahora sí que ya es que podemos decir con propiedad que está muy bueno. Ya lo hemos catado. Genial. Ya podemos hablar de Zahi Hawass. Ya podemos hablar de Zahi Hawass. Con propiedad, con energía, vitalidad. Exacto, con un poquito de chacolí. Ah, exactamente. Bueno, pues ¿qué le encantaría a Zahi Hawass? Le encantaría. Digo que nadie me interprete. Digo yo, no, hombre, está claro. Digo porque no. Porque pues, a mí me parece un personaje que nos ha dado momentos tan extraordinarios. Sí, sí, el sí. Auténtico ministro de arqueología, ¿no? O, pues, tiene categoría de ministro, efectivamente. Sí, sí, no es ministro, pero tiene categoría de ministro. Y sigue el auténtico sueldo gestor. Sueldo de sin duda. Exactamente. Porque posiblemente gane más que un ministro. Que un ministro segurísimo español, sí, sí, con toda seguridad. Hombre, eso por supuesto. Digo que uno egipcio. Solo un cuarto de exclusiva de National Geographic que le paga son 5 años de ministerio en España. Sí. No, lo que suele ocurrir siempre con estos grandes personajes que ya forma parte de la historia de Egipto es que tiene una parte de luz y otra parte de sombra, la parte positiva y negativa. Es decir, la parte negativa es un poco lo que comentamos, es decir, esa manía un poco, pues filtrar noticias, censurar en algunos casos, milimetrarla, ¿no? Cuando a él le conviene, pues hacer pactos con determinadas televisiones para que solo ellos emitan ese reportaje, cuando realmente estamos hablando de algo que afecta a toda la humanidad y que realmente son descubrimientos que cuanto más gente lo sepa y más medios de comunicación lo sepan, mejor que mejor. En ese sentido, él pone cortapisas y pone ese tipo de zancadillas. Bueno, esa sería un poco la parte negativa. La parte positiva, que también la tiene. Ha protegido mucho realmente, eso. Realmente, claro, o sea, Egipto, si hablamos de Egipto de la manera que estamos hablando, es porque realmente hay toda una labor ahí de organización y de control que alguien tenía que llevarla, alguien tenía que hacer de malo de la película. Y él, y está haciendo de muy buen malo de la película, Zahi Hawass. Es una persona que, con carácter, alguien que sabe de lo que está hablando y en lo que trabaja, es decir, que no pasa como en otros países, y no se habla ninguno, donde se ponen a ministros que no saben de su disciplina. En este caso, sí es una persona que conoce perfectamente de lo que habla, y eso me parece muy importante, ¿no? Y luego, ya digo, toda la dimensión mediática que está dando Zahi Hawass, Yo no creo que esté a la altura de otras personas. Pero en este caso podemos estar ante el siguiente panorama, es decir, Fayi Hawass ya sabe, ya ha descubierto dónde está y cuál es la tumba de Cleopatra, de Marco Antonio. Lo han descubierto los arqueólogos, pero sin medios de comunicación, digamos, abriendo la tumba. Y ahora va a hacer lo posible para que dé la sensación de que un medio de comunicación, una gran televisión que a la que va a vender la exclusiva, lo vaya a mostrar al mundo. Exacto. Sí, es un poco la estrategia que ha seguido hasta ahora y la que va a seguir. Pero no sé si eso es lícito, ¿no? Sí, claro. O por lo menos moral, ¿no? Es distinto, siempre hablamos poco de lo de lícitos. Lícito, desde luego que hay. Ilegal, seguro que también. Sí, porque para eso están esas normas, y si no, pues se hacen unas normas legales a tu imagen y semejanza. Claro. Eso no hay ningún problema. Moral es distinto por lo que comenté antes, ¿no? Es decir, yo creo que ese tipo de información que afecta a todo el mundo, en este caso estamos hablando de un patrimonio de la humanidad, que es todo lo que se vaya encontrando en Egipto, eso desde luego que estoy de acuerdo contigo. Pero lícito y legal lo es, y ahí no podemos discutirlo. Pero fíjate que estamos hablando, antes del informativo, te contaba que tiene varios ases en la manga. Tiene hasta tres que sepamos. Uno de ellos es no el descubrimiento, sino el afloramiento de estas dos tumbas, de estos dos grandes personajes, ¿no? Tanto de la reina Cleopatra como del general romano Marco Antonio. Es a partir de noviembre cuando se van a utilizar todo tipo de técnicas sofisticadas, entre ellos este radar de última generación. Y la zona, sí que la ha ubicado, como tú decías, pero dice que es la zona de Bor al-Arab, que está a unos, antes dije 30, no, son 50 kilómetros al oeste de Alejandría. Y es una zona que, a pesar de todo, no está tan delimitada. Es decir, que luego tiene muchísimas... hay una especie como de muro defensivo, ¿no? De militares para que no se pueda acceder allí. Es decir, que no cualquier investigador puede acceder si no tiene los permisos reglamentarios, para que un turista, por ejemplo, al uso, no pueda acercarse a esa zona hasta que no se haya descubierto oficialmente lo que se tiene que descubrir allí. No hay ninguna duda de que lo que se va a descubrir es ni más ni menos que la tumba y, por lo tanto, pues el sarcófago y todo el ajuar que pueda tener Cleopatra y Marco Antonio, y todas las implicaciones históricas que eso va a generar. O sea, que puede ser divertidísimo desde todos los ámbitos, ¿no? O sea, que ese sería una de esos ases donde empezaremos a tener noticias a partir de noviembre. ¿Por qué de noviembre? Porque es cuando, a través del radar, se va a localizar muchas cosas, las dimensiones, la orientación incluso, que puede tener su importancia, etcétera, etcétera. En ese mismo área, esta que estoy comentando, de Bor al-Arab, los arqueólogos han descubierto en estos últimos meses pues varias cosas. Es decir, lo de la tumba es como la guinda, el plato fuerte, pero ya se ha descubierto un busto de Cleopatra, se ha descubierto una estatua real sin cabeza, se ha descubierto 22 monedas con dibujos de la reina. Sabes que esto incluso también lo trajimos en la tertulia, especulando si era más guapa, menos guapa, si la reina tenía aguileña prominente, etcétera, etcétera. Es decir, ¿qué tenía esta chica para que a Marco Antonio y a otra corte de amantes pues les volviera locos y les encandilara? No solo porque se bañara en leche de burra, está claro que tenía que tener más encantos, no hay ninguna duda. No era la belleza al uso que nosotros pensamos, pero desde luego lo que no cabe ninguna duda es que Cleopatra tenía carisma, sabía muy bien cómo manejar a los hombres. Y que igual los conceptos de belleza que hoy podamos aplicar hacia ella no tienen que ver con los que podía aplicar Marco Antonio. Sí, está claro. Vamos, no era Liz Taylor, pero sí que debía tener posiblemente mucho más gancho y mucho más sapil que Liz Taylor, y fíjate que Liz Taylor lo tenía. Pero bueno, lo que se ha ido descubriendo son muchas cosas, ¿no? Incluso un túnel, aparte de esto que he dicho de las monedas, etcétera. Pero sigue casándose. ¿Quién? A Liz Taylor, dices ahora. Bueno, no creo ya que se case más, ¿no? Se ha hecho el cupo. Han hallado un túnel subterráneo, ni más ni menos de 120 metros de largo, que da acceso a varias habitaciones y... Estas son declaraciones que ha hecho Hawass, que pueden esconder más secretos de Cleopatra. Es decir, son túneles que acceden a lugares, habitaciones secretas, que no tienen que ver con las tumbas, sino ya sabes que un poco lo mismo que pasa en el Valle de los Reyes o el Valle de las Reinas. Los que habéis estado allí o hemos estado allí, es que no solo está la gran habitación donde está el sarcófago, sino que luego hay otro tipo de habitaciones de cámaras secretas, algunas no conducen a ninguna parte, otras conducen a abismos y otros realmente pues conducen a sitios donde se acumula pues todo el depósito que había generado ese faraón en vida. Bueno, pues aquí ocurría algo parecido. Entre otros hallazgos relevantes que han tenido lugar últimamente en Egipto, siguen produciéndose más hallazgos. Este es el segundo as que tiene Fayi Hawass. Siguen produciéndose más descubrimientos de momias. ¿Os acordáis de las famosas momias del oasis de Bajarilla, el famoso Valle de las Momias Doradas? Que, por cierto, Nacho Ares tiene un libro con ese título donde cuenta pues toda la... las incidencias de este hallazgo monumental, porque estamos hablando de un lugar donde se contienen ni más ni menos que 10.000 cuerpos momificados, 10.000. Y se van encontrando poco a poco. Es decir, la noticia, por supuesto, ya no tiene esa actualidad mediática que tuvo antes, pero se siguen encontrando y, de hecho, se han descubierto recientemente otras 250 momias dentro de este Valle de las Momias Doradas. 250 momias. Por lo tanto, es otro as que va a esgrimir convenientemente, ya lo está esgrimiendo, durante el verano. Y lo importante también, durante este año, el 2008, sí que parece que va a ser testigo de nuevos hallazgos cuando se terminen todas las excavaciones actuales que se están haciendo. Hay varias, ¿no?, en distintos lugares. Y una de las cosas, por ejemplo, que se están excavando o se intenta descubrir es, y posiblemente la noticia se dará antes de que termine este año 2008, es que dentro de las muchas excavaciones, una tiene que ver con un túnel que se está efectuando en la tumba del faraón Seti I. Seti I, para que recuerden todos los oyentes, es el padre del famoso Ramsés II. Seti I también. Todo lo que se relaciona con Seti I, el templo de Abidos, una vez Carlos y yo dedicamos un monográfico a Abidos, en fin, y toda la magnificencia que tenía Seti I. Bueno, pues en la tumba que él tiene en el Valle de los Reyes en Luxor, se ha descubierto ese túnel, que tiene ni más ni menos un túnel subterráneo, que tiene 137 metros de largo, que conduce de la tumba a otro lugar. ¿Qué lugar es el que conduce? Bueno, palabras de Zaijaguas, cree que puede conducir a una habitación secreta de Seti I. Y lo que puede contener esa habitación de Seti I, sabiendo que fue uno de los grandes faraones, de los que más poder tuvo junto con Ramsés II, nos podemos encontrar de todo, o nada, si ha sido saqueado. Pero parece ser que no, parece que el túnel está intacto, y 137 metros es mucho túnel para que haya podido ser saqueado, o por lo menos para que no se den cuenta de que eso haya sido saqueado. Así que ese sería el tercer as que tiene en la manga. Todo esto nos iremos enterando paulatinamente a medida que vaya avanzando el año. Y que nos muestre esos y que nos lo enseñe, los ases y los hallazgos arqueológicos. Así todo. Es. Vamos a hablar de la NASA durante unos instantes, y más que de la NASA, que ha cumplido 50 años, de Stephen Hawking, este científico conocido sobre la presentación, porque en la Universidad de Georgetown, a propósito de este 50 aniversario de la fundación de la NASA, fue invitado a dar una conferencia sobre el asunto, una conferencia en la que, como siempre, ha dejado titulares para los medios de comunicación, aunque he de ser sincero, sus declaraciones a mí, no por triviales, sino por sorprendentes en algunos casos, me parece que pueden merecer algún que otro comentario. Comparó el momento actual de la carrera espacial con el descubrimiento de América en 1492 y dice que las naciones deben tener la misma decisión que entonces para lanzarse a la aventura. Hasta ahí bien. Y dice que gracias a la aventura, por ejemplo, en 1492, a mí me ha dejado realmente estupefacto esta declaración de Stephen Hawking, pues si no llega a ser por eso no tendríamos los Big Mac de McDonald's. Son palabras textuales de Stephen Hawking. Hombre, eso me recuerda al cuento de Borges dedicado a Sengenis Horsa, a los héroes sajones, ¿no? Pero que es lo mismo, es decir, claro, es muy curioso porque es la misma frase. Tú llegas a algo aparentemente absurdo partiendo, claro, de algo que tiene razón. Tiene el fondo y dice, bueno, el pensamiento es correcto, pero puede haber buscado cualquier otro ejemplo, ¿no? Sí, por ejemplo, no, la propia NASA. Bueno, es que luego hay otras declaraciones extrañas. Por otro lado, sí que ha dicho cuáles son los dos retos a los que se debe enfrentar la NASA en el futuro. Uno para los próximos 30 años, que es la creación en la Luna de una base espacial permanente, algo que no nos sorprende y que desde aquí hemos defendido y pero que defienden ya mucho prácticamente tiempo, todos los especialistas. Y por otro lado, habrá de la necesidad del desarrollo de un nuevo sistema de propulsión que nos permita salir fuera del sistema solar. Es obvio. Ambas cosas. No hace falta tampoco ser Stephen Hawking, perdón, para decirlo. A propósito de la vida extraterrestre, también me ha sorprendido, se mostró mucho menos favorable a su existencia que en el pasado, en otras declaraciones. Parece haber dado un paso atrás y ha dicho textualmente, ¿por qué no hemos detectado señales alienígenas como, por ejemplo, concursos de televisión extraterrestres? ¿Veis cómo últimamente está? Sí. En respuesta a esta cuestión dijo que entre las posibilidades a barajar, una de ellas es que no exista vida por no haber encontrado este tipo de comunicaciones. Señaló, eso sí, que la vida es muy común, la vida de forma primitiva es muy común y que se abre hueco allá donde puede, pero que la vida inteligente es mucho menos habitual, e incluso dudó de que existiera vida inteligente en la Tierra. Y afirmó que hay que tener cuidado y que si nos topamos con un extraterrestre, porque podréis contraer una enfermedad para la que no existe cura. La verdad es que a mí me ha dejado realmente Es raro, nada es raro, ¿no? Bueno, primero quiero hacer un pequeño inciso, el poema, porque si no la gente va a pensar, el poema de Borges, cuando habla de Genghis, es el legendario de sajón, el primer sajón que se supone, es una leyenda que llega a Britania. Y es gracioso porque después de hablar de lo que él busca en el poema, bueno, pues hace una casi una alegoría al Imperio Británico, que es lo que va a crear, ¿no?, sus descendientes. Luego acaba diciendo, bueno, y nunca vas a ver que es para que yo escriba esto. Bueno, pues esto es muy parecido. Es como empezar por una exageración para luego decir... Yo quiero primero de todo, bueno, por empezar al principio. No estamos en 1492, ni de casualidad. Afortunadamente. Decir, no, me refiero a la comparación, ajá, que ni de casualidad. Si 1492 creo de verdad que es después del... Bueno, en realmente la nación de Cristo no fue un hecho en sí mismo, fue lo que ocurrió después, pero digamos que sería la segunda gran fecha en la historia de la humanidad si lo tienes que centrar en dos. Es lo que crea el mundo moderno tal y como lo conocemos. Miren, eso, aunque el ejemplo del McDonald's no sea el más oportuno, pero es correcto. Sin embargo, lo que yo pienso en la carrera espacial es que estamos mucho peor en realidad de lo que se pensaba hace 20 o 30 años que íbamos a estar. Y no es solo falta de voluntad de los gobiernos, que es verdad que la hay falta de voluntad. Es que hay algo más. Es que nos falta algo, nos falta un punto de tecnología que no conseguimos superar. Es decir, incluso algo tan sencillo aparentemente como lo de la base lunar, pues no es sencillo. Uh-huh. Es muy complicado. En la luna no hay agua, los elementos vitales habría que transportarlos en principio desde la Tierra, no se sabe todavía cómo reaccionaría ante los impactos, bueno, de objetos espaciales, de meteoritos, de cosas. Es decir, hay miles de problemas que solucionar y solventar todavía. Y eso que la luna está ya al lado. O sea, imaginaros ir ya a cualquier luna joviana, por ejemplo, o bueno, para que hablar ya salir del sistema solar. Es decir, no hay tecnología, nos falla lo básico, lo esencial, no lo tenemos. No es solo cuestión de que sea caro o barato, es que no lo tenemos. Entonces la verdad es que tenemos aquí un problema serio, que no se había planteado hace 40 o 50 años cuando la carrera espacial iba totalmente acelerada. El decir, bueno, es que es muy fácil decir ahora mismo, decir, bueno, habría que hacer el esfuerzo. Yo personalmente creo que sí, porque creo que sería, además empiezo a ver que es la única solución que tiene para el futuro la humanidad. Sin embargo, lo que es cierto... Es que están las naciones actualmente están abrumadas por los problemas que tienen. Y no hay forma de convencer a un gobierno que se lo juega día a día con opinión pública en decirle que planifique las cosas a 20, 30, 40, 50 años. O sea, no lo hacen en el clima como para hacerlo en la carrera espacial. Lo veo muy complicado, ¿eh? Cuando analizas todas las profecías que se hicieron para el futuro, por ejemplo, siempre con ese hipotético 2000, ¿no? Donde muchas cosas podrían pasar, estoy hablando... Sí, pues, de los años 50, sí, 60, sí, ¿no? Sí, exactamente, de principios del siglo XX y sobre todo después en los 50 y los 60, tanto desde el campo de la ciencia ficción como de los videntes, en fin, como de distintos profetas, distintos contactados incluso, donde hablaban de lo que podría ocurrir en este año 2000, ¿no? Entonces hay dos cosas en las que han fracasado de momento, ¿no? En otras cosas han acertado a nivel tecnológico, incluso de desarrollos científicos y tal. Pero hay dos cosas así, ¿eh?, que yo recuerdo ahora a bote pronto. Una de ellas es en ese contacto definitivo que íbamos a tener con una civilización extraterrestre. Desde Solara y Piero Bricini, mucha gente pensaba que ya desde el 2000 tendríamos no una certeza real de que existe inteligencia extraterrestre, sino que incluso pues habría casi como contratos bilaterales. En ese sentido, han fracasado, es decir, oficialmente esos contactos no existen, digo oficialmente. Y lo segundo es porque también se pensaba... dentro de todas estas fuentes que acabo de decir, que el planeta Tierra tendría ya la tecnología astronómica suficiente como para ya colonizar pues mundos cercanos, ¿no? De tanto Marte, por supuesto la Luna, y como incluso los satélites también de Marte, cosas de este tipo, donde es cierto un poco lo que estabais comentando, de que estamos como en un terreno un poco incipiente dentro de la escala astronómica, ¿no? Hubo un momento clave cuando hubo el pique, ¿no?, entre los cosmonautas y los astronautas, entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Como no existe este pique, como esa competencia no hay, ahora es otro tipo de competencia que es más la comercial, ¿no? Pero, sin embargo, sí sé que se ha frenado y ese tipo de profecías, incluso de perspectivas astronómicas que se barajaron hace medio siglo, en ese sentido tampoco se ha cumplido. O sea que, bueno, son como dos pequeños fracasos, entre comillas, de las muchas cosas que se hablaron. Entonces, no me extraña pues que Stephen Hawking y gente así estén un poco descorazonados siempre en las dos posibilidades. Es decir, bueno, que tampoco somos, no tenemos tanta tecnología como para meternos a explorar nuestro espacio más cercano, que es sencillamente nuestro sistema solar, ya no te digo ir a otro tipo de galaxias, y por otra parte, siempre, últimamente, las tendencias es al escepticismo en cuanto a la posibilidad de encontrar alguna vez vida. Sí, en lo de vida extraterrestre están como muy desilusionados los científicos, sí, porque piensan que el rastreo de SETI tenía que haber tenido ya algún contacto, aunque sea lejano o solo de todo, más que un contacto, unos cuantos contactos sospechosos. Claro, que luego, aunque no lo fueran, pero decir, por lo menos, decir, bueno, contamos con una docena docena o dos docenas de contactos sospechosos. El antecedente de SETI, que era el plan de Tozma, que es del año 1960, pues fíjate lo que ha llovido desde entonces. La ausencia les está preocupando, de verdad, Es verdad. Bueno, pues esperemos que esa ausencia un día deje de ser de noticias, porque nos encantaría. Ausencia momentánea, cuidado, no va a ser una ausencia definitiva. Va a haber más noticias de ese tipo, seguro. Con toda seguridad. Carlos, siempre siguiendo toda la información sobre descubrimientos relacionados con el pasado de la especie humana, su evolución, desde el Australopithecus pasando por el Homo erectus hasta el Homo sapiens, nos quedamos ahí porque, se han descubierto nuevos datos sobre el origen de nosotros mismos. Sí, pero esas son sorprendentes, porque la verdad es que lo que se acaba de publicar en la revista americana de Genérica Humana, que corresponde a un proyecto que se llama Genographic y que dirige, hay muchas universidades en el mundo implicadas. En España, por ejemplo, lo está la Pompeu Fabra, Barcelona, y hay un montón de científicos de todo el planeta interesados en este proyecto, que consiste en buscar cuál es exactamente el origen del hombre y el desarrollo de la colonización humana basándonos en el análisis del ADN mitocondrial. Como es bien conocido, el material genético que almacenan las mitocondrias, que se pasa por línea materna, es decir, es matrilineal, es una manera de intentar conocer o descubrir cómo el ser humano fue colonizando el mundo. Bueno, también hay otra cosa que se sabe ya desde hace tiempo, y es que básicamente dos tercios de todo el tiempo que llevamos los seres humanos, de los Homo sapiens, me refiero a nosotros, en la Tierra lo hemos pasado en África. Pues bien, también se sabía que hace tiempo, hace unos 135.000 años, comenzaron una serie de sequías en África muy profundas que se extendieron hasta hace aproximadamente unos 90.000 años. Durante estos 40-50.000 años de sequías intensas es cuando se produjo, hubo un primer intento, al parecer, de colonización humana fuera de África, hace unos 120-30.000 años, que luego no se continuó hasta hace unos 70.000. Es decir, hubo ese primer intento, fracaso, pero luego el segundo, el de hace unos 70.000 años, es el que tuvo éxito y el que nos sacó definitivamente de África y nos llegó por el planeta. Pero durante ese periodo de terribles sequías que sacudieron África durante 45.000 o 50.000 años, ocurrió una cosa muy curiosa. Y es que la humanidad, tal y como la conocemos, estuvo a punto de partirse en dos especies. Es decir, en aquel entonces, en el mundo había al menos dos especies, vamos a llamarlas inteligentes, además de nosotros. Los hombres de Neandertal, que ocupaban un arco que iba desde aproximadamente las montañas de Asia Central hasta la península ibérica, y en el este de Asia quedaban todavía grupos de Homo erectus. Con lo cual, sabemos con seguridad que además de nosotros en África había otros dos homínidos inteligentes. Sin embargo, estuvo muy cerca el mundo de que en vez de tres hubiera cuatro. Porque estas sequías enormes partieron a la especie humana en dos. Por un lado, el grupo que quedó al norte, que es del que descendemos todos nosotros, y luego un segundo grupo, que luego se volvió a mezclar con el nuestro, que es el que forman ahora como antecesores más antiguos del género humano, lo que se llama oficialmente grupo Coisánida, que es lo que nosotros conocemos habitualmente como bosquimanos. Es decir, estos pequeños hombres que viven en los desiertos del Kalahari y de África del Sur. Y que hablan con chasquido. Exacto. Bueno, pues se sabe por ADN precisamente mitocondrial que los Coisán son el grupo más antiguo, es decir, el que tiene el linaje más antiguo dentro de los seres humanos. Pero, sin embargo, volvieron a juntarse con el tronco principal del que formamos parte todos, ellos también, hace unos 90.000 años, pero estuvieron aislados durante 50.000, lo cual es interesante para intentar explicar cómo el aislamiento, qué tiempo se necesitaría para que con el aislamiento completo separara una especie como la humana en dos. Bueno, pues según este caso, hubieran bastado apenas 10-15.000 años más, o tal vez ni eso, para separar completamente al grupo Coisánido de nosotros. Como esas lluvias, como la llegada de nuevas lluvias y la conversión luego de nuevo del África Central en un bosque tropical como el que es hoy en día, o el que está desapareciendo hoy en día, volvió a poner en contacto de nuevo al grupo humano que había quedado en el norte con el grupo humano que había quedado en el sur, fusionándolos de nuevo y, integrando de nuevo ambos grupos en una humanidad común. Esto es curioso porque, claro, generó que en África se encuentre la mayor parte de la diversidad genética humana, porque es donde hemos pasado dos tercios de todo el tiempo que llevamos en este planeta. Pero la verdad es que todos los análisis que se hacen de los del ADN, sobre todo basados en poblaciones africanas, son fundamentales para conocer no solamente la evolución de nosotros como especie, sino también de las rutas que hemos seguido y de las características que genera el aislamiento y la diversidad genética. La verdad es que es curioso, estuvimos a punto de ser cuatro hace 90.000 años. Jesús, cuatro o cinco grupos. Si es este el hombre florisiense. Claro, o cinco. Siempre tenemos hoy el póker. Y lo que falta seguramente por conocer, que aparecerán igual otras. Jesús, ¿qué está ocurriendo en el Congo? En el Congo. De todo. Pues la verdad que... Entre otras muchas cosas. Entre otras muchas cosas, efectivamente. Pues mira, nosotros tres correríamos peligro si fuéramos al Congo ahora mismo. Las mujeres no. ¿Ves? ¿Por qué? Fíjate, qué titular, para crear expectativas, suspense y puntos suspensivos. Bueno, pues que hay una psicosis ahora mismo, y de hecho algo más que psicosis, porque ha habido detenciones, ni más ni menos que hasta 13 presuntos brujos, que se les acusa de hacer magia negra. ¿Y de qué se les acusa? De robar o empequeñecer, estos son los dos términos que se utiliza, el órgano sexual masculino. Es decir, ¿cómo se roba eso? Te lo cortan, Bruno. Ah, es que hay que explicárselo todo, ¿eh? Ah, hazle una demostración, hombre. Exacto, deja el machete, Martín. Oh, hombre, gracias por el piropo. Te hace falta el machete. No, las tijeras de podar. Sí. Bueno, primero vamos a practicar con la gallina, como sabemos que es un dinosaurio. Exacto. Oye, ¿cómo vas a practicar con la gallina? Si es gallina. Voy a prohibir el chorro. De verdad, ya la hemos fastidiado. Vaya, es que, hijo, este bueno, soy en biología. Órgano más fácil. Fatal, ¿eh? Es que, de verdad, es, citar esta palabra ya os despendoláis. Bueno, el hecho... Un momento, Callejo, que últimamente tienes muy buenos. Hay una psicosis porque consideran que hay una serie de personas que están encargadas de hacer este... acto de magia negra. La magia negra no es que te saquen un machete ni tijeras, sino sencillamente por el mero hecho de tocar, en fin, esa parte, dicen que o te desaparecen o se te empequeñecen. Se achican de tal manera que luego no te sirve para nada. A ver si los brujos que quieren es tocar. Para nada. Entonces, todo otro tipo de brujos. Lo que advierte, bueno, por eso ya te digo, que es que la esto policía morada, de la República del Congo ha detenido ya a 13 personas acusadas por este delito, porque estamos hablando ya de todo un delito, cuidado, lo llama ya, a nivel popular, un poco el robo sexual, fíjate. Y lo que advierte es que, cuidadito, si eres hombre, no te metas en un taxi comunal, allí ya sabes que un poco el transporte público, sobre todo, son taxis comunales, y fijarse si alguno de los pasajeros lleva un anillo de oro. Claro, imagínate todas las consecuencias que puede tener esto. Porque esos son un poco los candidatos a ser estos brujos negros. Entonces, en un momento de descuido, te meten mano y en ese te tocan los genitales y date por tocado. Pero bien tocado. Sí. Bueno, la cosa es que la verdad que, claro, es un sin vivir, porque todo el mundo se mira de reojo. Y entonces, todo el mundo pues hace un poco ese gesto de taparse, de protegerse, precisamente para evitar ese contacto, porque ahí es donde dice que te inocula esa magia negra, ¿no?, y que te está perjudicando. O sea, pero claro, esto que suena un poco a chiste, a ver, se ha certificado, ¿no?, con verdaderos documentos médicos de que algo se produce, que puede ser su gestión. Lo llamemos como lo llamemos, pero que algo se está produciendo para generar esta impotencia a las personas que dicen haber sido tocados por estos brujos negros. O sea, pero digo, qué serio para ellos, hasta tal punto de que parece que hay, pues bueno, una especie como de plaga o una especie de secta que se está encargando de complicar la vida pues a unos cuantos personajes, ¿no?, de la República del Congo. Y lo que sí tienen mucho cuidado, porque claro, se está produciendo la segunda parte adversa de todo este tipo de noticias, que ya de por sí pues es bastante negativa, ¿no?, y es que están intentando o están linchando en algunos casos a personas que son sospechosas de ser brujos. Entonces, claro, quieren intervenir. De hecho, hace unos cuantos años en Ghana, hace 10 años en Ghana, fueron linchados 12 sospechosos de brujería, fueron asesinados directamente por multitudes enfurecidas, precisamente porque pensaba que les estaban echando el mal de ojo. Sí. Entonces esto también está ocurriendo ahora en el Congo, y entonces, bueno, lo que está haciendo la policía de alguna forma es controlar un poco las localidades, porque, como siempre pasa en estos casos, están pagando justo por pecadores, y más de un inocentón ahí y algún incauto que no sabe de qué va, pues se lo están haciendo pasar muy mal. Uh-huh. Y sin embargo, si hay otras personas que de una forma u otra no se sabe muy bien qué es lo que pretenden con esto o qué beneficio pueden conseguir el empequeñecer el órgano viril a alguien, pero el hecho es que sí que se están produciendo pues decenas de estos casos, hasta el punto, ya te digo, que de momento hay 13 detenidos. O sea que, bueno, desde luego siempre hay que enfocar estas noticias. Como no tiene casi problemas el Congo. La verdad es que esto que le estén tocando los congoleños, este tipo de brujos, pues no les está cayendo muy bien. Y ojo, que no se extienda a otro tipo de países que al tiempo. Pero bueno, de momento esto es lo que podemos contar y lo que podemos tocar. Martín Expósito, muy buenas. Seguimos al aparato. Hola. Oye, pues toma en serio lo de las tijeras de podar. Déjalas, hombre, guárdalas. Es un buen síntoma, eso quiere decir que no es muy pequeña. Vamos a... La ha palpado. Que no es muy pequeña, ¿la de quién? No, que por las tijeras de podar. Ah, no, me preocupas, mucho Martín. Entonces. Las manos sobre la mesa. Venga. Aquí están. Bueno. ¿Qué? Las manos. Ah. Y el aparato, porque ay, Jordi nos escribe desde San Agustín del Pozo Zamora y hace precisamente mención al aparato, en concreto a esa superstición de la que hablabais el otro día en los despegues de los cosmonautas, que vienen de Gagarin, dice Jordi, lo de miccionar en el autobús camino... Ah, lo de los rusos. Exacto. Ah, sí, la superstición esa que contamos, sí. Sí, que paran, dicen que en el camino, quizá no dentro del mismo autobús como hizo Gagarin, también firman en la puerta de su dormitorio antes de salir a prepararse para el despegue, les dan de comer una manzana, como también hizo Gagarin en su tiempo. Bueno, pues ahí sí, comentamos unas cuantas supersticiones que había. Eso de que no se va a llamar el próximo vuelo del Soyuz, no le van a llamar el vuelo 13, sino la misión 14, como comentábamos, y que había otro tipo de supersticiones. Comentamos una, que es cierto que no sabíamos en ese momento, el por qué cuando se iba en el autobús en dirección al cohete espacial, pues tenía que misionar dentro, ¿no? Pues para de que el Gagarin es el que hizo ya sus gagaras. Pues como siempre, una vez entonces, más... Entonces, curioso son las supersticiones, porque Gagarin se mató en un accidente como piloto de pruebas. ¿Sí? Con lo cual, bueno, si tú haces todos sus pasos, tampoco bueno, pues se te da una gran suerte. Algún ritual no hizo en ese momento. Está claro. Pero que agradecemos muchísimo a nuestros oyentes y siempre sus aportaciones. Claro, hombre, claro que sí. Muchísimo. Una apreciación, Chema, desde Zaragoza, hablando de esa fórmula de vida inteligente que también se trató el pasado fin de semana, dice que las posibilidades de encontrar vida inteligente, había un dato en ese tema incorrecto, quizá. Y es que, hablando de que a nuestro Sol le quedan 1.000 millones de años de vida, dice, según os entendí, la fórmula estaba basada en la vida inteligente en la Tierra y el Sol está a mitad de su vida, es decir, 4.500, 5.000 millones de años, con lo cual quedan otros 4.500, 5.000, no 1.000 millones de años. Con lo cual, las posibilidades se multiplican, esas posibilidades de encontrar vida inteligente. Pues no, oyentes más inteligentes tenemos. No, pues esto es interesante, porque está entonces mal el origen de la noticia. Claro. Porque probablemente tiene... Bueno, seguro que tiene razón. No, seguro que tiene, claro, sí, sí. Muchas veces la noticia viene ya defectuosa, efectivamente. Esto, mira, por eso digo que lo voy a revisar. Los oyentes que tenemos, desde luego, da gusto. Muy bien. Alejandro, os pregunta, ¿qué pasaría si un asteroide similar o más grande impactara contra la Luna? El Apophis, bueno, pues que la dejaría hecho un asco. ¿Cambiaría la órbita? ¿Cómo afectaría eso a la vida en la Tierra? ¿Y si este asteroide destruyera la Luna? ¿Se acabaría la vida en la Tierra? Hombre, si la Luna tiene que ser muy gordo, la verdad. No, de pero... alguna forma sí, porque si la destruye... quedan restos, esos restos alguno impacta sobre la Tierra. O sea, un asteroide capaz de destruir la Luna nos hace polvo. No, bueno, por supuesto. Pero está bueno, claro. Partiendo de esa hipótesis que solo destruyera la Luna, desde luego que nos afectaba a nosotros. Nada más que eso. Pero sin ninguna duda, vamos. Entonces está claro. O sea, puede ser una cuestión de unos pocos años que nos afecte, ¿no?, de una forma radical, pero está claro que ese tipo de consecuencias cósmicas no solo afectaría a la Tierra, sino también a Marte. Claro, sí, una catástrofe tremenda. Claro, pero lo que hay que tener en cuenta una cosa fundamental, que no existe asteroide conocido que pueda destruir la Luna. Puede desviar, cuidado, puede desviar en parte su ruta, pero tiene que ser un impacto muy concreto. Bueno, y una cosa gigantesca. Claro, que un poco el giroscopio que tienen todos esos, los planetas, incluido el planeta Tierra y los satélites, que se pueda desplazar de tal manera que solo con que se desplace un pelín, es decir, que salga de su órbita, sí que puede generar otro tipo de consecuencias. Pero bueno, son consecuencias astronómicas, no a corto plazo, pero sí a un medio plazo, donde, por supuesto, todos... Siempre son consecuencias negativas, eso no hay ninguna duda. Adiós a las mareas. Claro, sí. y todo sí, lo que claro. Yo conllevaría. Claro, bueno, o sea, no. Que no es poco. Podría ser para escribir todo un guión de película, ¿no? Las consecuencias de este tipo. Pero vamos, de momento, que los oyentes se tranquilicen, no hay posibilidades de impacto ni el 2026, ni el 2036, ni los siguientes. Ni en el 788. Ni en el 2060, posible. Que es cuando Isaac Newton decía que iba a ocurrir el fin ¿cuánto? Del mundo. En 2060. Desde Ferrol, David os cuenta, os pregunta, en el supuesto de una invasión, un ataque militar sobre Irán por parte del ejército de Estados Unidos, ¿creéis que Rusia y China participarían para defender sus intereses en Irán? ¿Creéis que un ataque sobre Irán podría ser el desencadenante de una guerra mundial? Esto me está recordando el chiste de Gila, ¿eh? Cuando ha dicho la pregunta, ¿crees que intervendrían? Vimos a uno, le estaban pegando cuatro. Y me meto, no me meto, entre los cinco le dimos, pues es que lo mismo entra en el mismo lado que Estados Unidos. Cuidado con esto. Es que digo, cuando oye la palabra, ¿crees que defenderían sus intereses? Pues lo mismo sí, entran con los americanos aliados. Es decir, vamos a ver, Irán ya lo ha ocupado una vez ingleses y rusos en su historia, en el año 41. Porque efectivamente querían defender sus intereses. Así que estas cosas hay que tratarlas siempre con mucho cuidado porque no tenemos ni idea de nunca de cómo... Se sabe a veces cómo empiezan, nunca cómo acaban. Pero siempre acaban mal. Pero lo que sí que es cierto es que hoy por hoy los intereses en Irán relacionados con el petróleo, relacionados con los oleoductos y la búsqueda del oro negro en Irán, China tiene unos intereses que serían en principio extraordinariamente perjudicados. Claro, pero vamos a ver, por ejemplo, voy a poner el ejemplo del año 41 porque es muy curioso. En el año 41, quien decide invadir Irán es Rusia. A Rusia le viene bien porque necesita urgentemente materias primas y un puerto cálido, donde recibirá además suministros porque tiene problemas. Entonces, lo hace de común acuerdo con los británicos porque si lo hubieran hecho de manera individual, cualquiera de los dos se hubiera percibido como una amenaza. Entonces, por eso deciden entre los dos ocupar Irán. Irán, que no les había hecho nada a ninguno de los dos bandos. Ya. Pero esa es la realidad. Es decir, yo soy de los que piensa que espero que nunca haya un conflicto militar entre Estados Unidos e Irán. Ojalá. Pero que de verdad, que estas cosas de política internacional nunca se sabe cómo se soluciona al final. Acaban siempre de una manera muy rara. Es muy difícil hacer política ficción, ¿eh? Muy difícil, es verdad. Nunca se sabe. De hecho, cuando se sabía que iba a ocurrir, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, que había una serie de síntomas muy claros, incluso con la Segunda Guerra Mundial, nunca se supo que iba a terminar como terminó tanto una guerra como la otra. Nunca salió la... Bueno, la Primera Guerra Mundial es el caso perfecto de la guerra que va preparando todo el mundo desde los 50 años antes y salió completamente diferente a lo que se esperaba y peor. Claro, y para todos los dos bandos. De forma que nadie pensaba que iba a empezar, ¿no? Con el asesinato de un archiduque. O sea, nunca se sabe. Rubén es un estudiante de historia en la UNED y dice que en una de las asignaturas, en historiografía, surgen preguntas sin una clara respuesta. Y entonces, pues os las traslada. Por ejemplo, un par de ellas. ¿Creéis que Napoleón y Hitler tienen más similitudes que diferencias? Dicen que hace un par de semanas hablaban de la buena prensa que ha tenido Napoleón, el sentimiento común que tienen los franceses hacia ese personaje. Y la segunda cuestión, totalmente diferente, hablando de sistemas políticos, llegaron a la idea de que tras la Segunda Guerra Mundial no ha habido un conflicto armado entre dos democracias. Si os ocurre alguno que se nos haya pasado, ¿es la democracia sinónimo de paz? Bueno, aquí hay que dar opiniones, porque no se puede hablar ahora de una manera así categórica. Es decir, yo voy a dar mi opinión. No hay comparación posible entre Napoleón y Hitler bajo ningún concepto. Es decir, es verdad que ambos fueron tiranos, es cierto. Sin embargo, incluso en las tiranías hay diferencias. No, para mí no existe una comparación posible. Eso, ni entre la tiranía de Napoleón y la de Hitler hay parámetros iguales. Es decir, con todo lo tiránico que era Napoleón y con todo lo brutal que era, el régimen napoleónico incorporó en los lugares donde llegaba ciertos elementos de lo que hoy ahora llamaríamos libertad y modernidad. No demasiados, no tantos como se dice habitualmente, pero bueno, pero sí bastantes. Hitler era una cosa totalmente horrible y siniestra y totalmente distinto. Respecto a la segunda, y ahora vemos vuestras opiniones, ¿qué era? ¿Cuál era lo de...? Sí, si donde hay democracia siempre es sinónimo de paz. Esto se dio ahí desde el año 45. No ha habido conflicto entre dos democracias nunca. Desde el año 45. Se dice que es del 45, no. Sí lo ha habido. Lo que ocurre, sí que lo ha habido. Lo que pasa, la cuestión es como todo. ¿Hasta dónde consideramos que exista una democracia? Es decir, ¿qué llamamos democracia? Es decir, si decimos que es una democracia, lo que tiene gobierno parlamentario y tiene elecciones, simplemente eso y nos quedamos solo ahí, sí ha habido conflicto entre democracias del 45. Sin embargo, si decimos Irak, Estados Unidos, bajo ese concepto. No, bajo ese concepto, vamos a pensar... Había elecciones. Por eso digo que hay que definir lo que es democracia. No, pero vamos a ver que no. Irak no era una democracia. Pero tampoco, pero Irak es que no encaja... Pero para los iraquíes no. Y para Saddam sí lo era. Pero para Stalin lo era Rusia. Pero ese no es el asunto. Refiero con los parámetros nuestros. Esto es ambición occidental. Y también hay que pensar si los parámetros nuestros son adecuados. Pues por eso, lo que he cuestionado es nuestros parámetros. Pero desde luego esto es con nuestros parámetros, no va a ser con los de Corea del Norte. Es decir, según esos parámetros podría ser cierto, pero hay que valorar mucho que consideramos democracia o no. Si es simplemente el hacer elecciones, este principio es falso. Claro. Si, por el contrario, entendemos como democracia lo que es una democracia occidental, hay una cosa que es absolutamente cierta. En Europa Occidental es verdad, no ha habido guerras entre democracias, salvo un pequeño problema ¿qué consideramos que era o qué es actualmente Serbia? Porque ese es el problema. Es decir, es que es el que rompe el criterio y el problema. Es decir, Serbia, desde luego, ahora mismo, lo digo claramente, no es una dictadura. No lo es, en el sentido clásico. Hay elecciones, hay un gobierno que se elige aparentemente, bueno, y la práctica, de manera democrática, y sin embargo sí que habría la posibilidad de que eso se considerara un conflicto entre democracias. En el sentido occidental del término, de los que forman parte de la Unión Europea hasta que éramos 15, o de Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, no, no ha habido guerra entre democracias. O sea, dicho mejor, no ha habido guerra entre estados occidentales. Eso es cierto. Claro. Sí, un poco yo creo que lo que planteaba el oyente Rubén es si eso sí, la democracia es un poco sinónimo de estabilidad, de paz. Entre los europeos, sí. Sí, pero no siempre un gobierno democrático quiere decir que siempre tenga una estabilidad política a todos los niveles. Estoy pensando en el conflicto de los Balcanes. Ahí claro, perfecto. Había una democracia y, sin embargo, se han ido a degüello entre ellos. Es decir, se han matado. Es verdad que no es entre dos países democráticos que han luchado a partir del año 1945, pero no quiere decir que, por el hecho de ser una democracia, se tenga asegurada una estabilidad. Una claro, voy a por ejemplo exagerado. Por ejemplo, si ahora mismo empezara una guerra, que espero eso sí que no, entre la India y Pakistán, por poner un ejemplo, es decir, bueno, en ambos hay elecciones libres. Pero claro, ¿tú consideras elecciones libres lo que hay en la India y Pakistán? Es decir, es que ahí empezaría. ¿Son estados democráticos según nuestro concepto? Sí, ¿no? No lo son. O entre Estados Unidos e Irán también. O entre Estados Unidos e Irán. Irán tiene elecciones, por cierto. Sí, sí. Entre Estados Unidos e Irán. ¿Eso sería un conflicto entre democracias? Bueno, es que es muy dudoso que llamas democracia y que no llamas democracia. Pero sería un ejemplo muy bueno. Sí, el de Estados Unidos e Irán actual sería un ejemplo perfecto. O un conflicto entre Irán e Israel, por ejemplo. Entonces, es que es muy difícil. El problema es que somos, como somos siempre nosotros los que decidimos qué es democracia y qué no, sí, es muy difícil el cuestionarlo, el decirlo. Sí, es verdad, categóricamente. Y siempre se asocia a democracia un poco a nuestro mundo occidental, ¿no? Claro. Y sin embargo nos damos cuenta que también en Asia existe también sistemas parlamentarios que forman parte de una estructura democrática. Democracia o democracy, que dice mi profesor de inglés. Algunas son democracies. Vamos con una consulta que nos llegó, fijaos, el 14 de abril. Nos llega desde Alicante, él es Manuel, y nos hablaba, mencionaba una tertulia donde mencionabais, hablabais de cazatesoros marinos. Y él se preguntaba si algún día podríais hablar sobre piratas modernos, que había visto un documental sobre barcos fantasmas donde habían desaparecido las tripulaciones y donde se dice que también podría tratarse de ataques de piratas en tiempos actuales. Y, coincidiendo con el tema de actualidad, incluso Gonzalo... Claro, que tenemos el caso de estos días. Pues tenemos otro correo de Gonzalo que os pregunta en qué zonas de los mares sigue existiendo piratería en la actualidad, vuestra opinión sobre el porqué. Y a Carlos, pues ya de paso, pedirle un breve repaso de los actos de piratería sufridos por buques españoles desde el día de hoy hacia atrás. Joder, eso es que lo pone fácil. Como casi no ha tocado piratas a barcos españoles. En historia, vamos a ver. Podemos recomendar la revista de Historia de Vera Vieja, donde hicimos ahí... Efectivamente, y Carlos... Es verdad, que ahí estoy con el último, claro, con Benito Soto. Exacto. Que el último pirata, pero era pirata español, era al revés. Exacto, era al revés. Era de los malos. Bueno, la verdad es que, como es facilísimo que se coja la prensa estos últimos días, están llenas de mapas de todos los ataques piratas del mundo. La verdad es que es cierto, ahora mismo cualquier periodo que te cojas de esta semana, te vienen mapitas del mundo con todos los puntos de ataque pirata y todas las cuestiones imaginables sobre piratas modernos. Es como... La piratería está concentrada donde ha estado siempre, en el oriente... de Asia. Sí, sí. Además, mira, voy a poner solo un ejemplo. Cuando se habla de piratería moderna, hay mucha gente que desconoce casos muy espectaculares de gente que realmente ha adquirido grandes fortunas pues practicando un poco lo que es la piratería. Y estoy hablando ya del siglo XX. La banca Juan March. Sí, Que investiguen un poco quién fue el patriarca de los March y que sepa dónde sacó la fortuna y cómo a partir de ahí creó un banco. Ahí tienes un pirata moderno. Pensé que era confección textil. Confección textil, eso de los piratas. También se ha amasado buena fortuna vendiendo piratas. Y que alguien investigue de dónde salió el dinero para el Barclays. ¿Quién era Barclays y dónde sale ese dinero? No era de la piratería, era de otra cosa. Tarea. No, fuera Jesús. No menos. Puedes trabajar. ¿Y de dónde salió? ¿Se sabe algo? Del tráfico de esclavos. Ah. Bueno, era un negocio muy difícil. La primera fortuna, y a partir de ahí había que invertir, y la banca pues era un buen negocio. Sí. Ya lo dijo Bertolt Brecht, dice que es menos honrado, robar un banco o fundar un banco. Yo iba a ser más malo, pero bueno. Es que Bertolt Brecht era muy literario. Nosotros hemos fundado la defensa. Pero Bruno te está mordiendo la lengua, ¿eh? Sí, no, que esclavos de eso somos todos. Pues sí, la verdad que sí, todos los que tenemos un préstamo. Por eso. Y bueno, Iván, lo otro es que decir, lo de la piratería con España es que yo creo que no merece la pena ni comentar, ¿no? Es que es toda la historia de la humanidad. Claro. Sí, bueno, aunque ya sabéis que hubo más corsarios que piratas. Sí, en general. España, sí. La verdad que tenemos más. España era un país básicamente de corsarios. Teníamos y aquí poco, patente de corso. Lo aprovechamos poco. Sí, sí. Bueno, pero eso generó una guerra. Con Inglaterra. Éramos la de la oreja de Jenkins. O sea, éramos por piratería. Sí, ahí la mandaron metida en sal, ¿no? En salmuera. Continuamos. Un correo de Pedro Pablo en el que nos cuenta que buceando por internet ha leído una noticia, información, que dice lo siguiente: que para entrar en el antiguo emplazamiento de Belchite hay que pedir un permiso que cuesta 200 euros. Dice Pedro Pablo no saber si se trata de una noticia verdadera o no, ya que quienes sean cogidos por la policía sin el permiso pertinente se les pondrá una multa de unos 1.200 euros por persona. Pues no tengo ni idea, pero no me suena real, ¿no? Vamos. Salvo que haya querido alguien proteger en los últimos... por algo, sí, porque... Sí, pero vamos. Es un pueblo... Últimamente no, pero vamos. Es un lugar al que uno coge y puede costar 200 euros, depende de la distancia que tenga que emplear y lo que gaste en el viaje. Pero eso está junto al Belchite moderno y uno va andando y llega andando allí y sin ningún problema. Y nadie le puede impedir estar en un pueblo, ¿no? No, suena raro. Por muy abandonado que esté y por muy en esas circunstancias que esté, ni está vallado, ni hay que pagar una entrada, ni absolutamente nada para ello, ¿no? Es un lugar que es extraordinario por lo impactante que es. Sí, a mí me parece una gran idea que se quedara como está. Como igual que Oradour-sur-Glane en Francia, me pareció sorprendente que lo dejaran intacto. Simbolismos y masonería en la obra de Gaudí. Ese es el tema que os plantea David. Simbolismo todo el que quieras, porque Gaudí, bueno, y fíjate que era una persona muy, en principios, conociendo un poco su trayectoria, era muy católico, casi era un monje, ¿no? Y de hecho, pues muere precisamente de una forma de lo más tonta, Gaudí, porque muere atropellado por uno de los primeros tranvías, ¿no?, que había en Barcelona, ensimismado en sus ideas, en fin, en su Sagrada Familia, y no se da cuenta, ¿no?, del peligro que le llega encima y muere atropellado, ¿no?, de una forma muy tonta. Pero vamos, todas las obras arquitectónicas que veamos de Gaudí, ¿no?, desde el Parque Güell hasta el Palacio de Astorga, todas tienen un simbolismo clarísimo. Es un neogótico, pero donde ahí están todos los elementos precisos. Pero ahí está lo curioso, es decir, muchas veces se le asocia a la masonería, ¿no?, que hasta donde yo sé no es masón. Y sin embargo sí tiene todas las claves un poco que se manejaban en la masonería de aquella época, es decir, sí tenía un conocimiento muy profundo del simbolismo, que es muy importante. El simbolismo no está asociado sinónimo de masonería. La masonería vive de los ritos y de los símbolos, pero hay mucha gente también que conocía los símbolos y no formaba parte de la masonería, sino que formaba parte de otro tipo de organizaciones. En concreto la de Gaudí sí sabe que formaba parte de organizaciones muy católicas, muy un poco lo que se podría decir casi de extrema derecha, aunque es un término peyorativo, pero sí está mucho de casi casi de comunión diaria, ¿no?, este hombre, y sin embargo pues sus conocimientos arquitectónicos y simbólicos dejan apabullados incluso a los expertos de simbología. ¿Terminará la Sagrada Familia? No lo veremos. Yo creo que no lo veremos. Va para largo la Sagrada Familia. Veo a Bruno con frío y me salta este correo electrónico de Carlos de Barcelona. Dice que porque no comentáis lo del oscurecimiento global. Hace tiempo que vi un artículo en internet donde se decía que por la falta de luz debido a la polución los rayos solares impedirían que la luz llegase y provocando que no tengamos tanta luminosidad, por tanto que se enfríe el planeta. Es una interpretación del posible cumplimiento de esa famosa profecía que en tantos sitios está de los 3 días de oscuridad, ¿no? Sí, es verdad. Pero que no tiene fundamento, ¿no? No parece, pero no... No. Solo tendría fundamento si hubiera alguna causa que pudiera generar esos 3 días de oscuridad, para que no se me ocurre que puede ser. Es decir, si hubiera un choque, hace un rato hemos estado hablando de apófis. Es un invierno nuclear, pero claro, no duraría eso sí, 3 días, va a crear ¿no? una capa de, bueno, pues ese polvillo que se va a levantar precisamente por ese impacto tan violento que genera un invierno nuclear, sencillamente porque no pueden penetrar los rayos solares. Pero eso no son 3 días de oscuridad. Es decir, esos 3 días de oscuridad tiene que ser de algún fenómeno que no sabemos qué puede ser, pero... Y esto es lo preocupante, que coinciden muchísimos videntes, muchísimos, pero de distinto cuño, de distintas épocas y de distintos países y nacionalidades. Esos 3 días de oscuridad es como un leitmotiv que se da siempre en esos últimos días finales, los tres días de oscuridad, incluso señales en el cielo también que se describe de una forma o de otra. Pero dentro de los que se reiteran, si tuviéramos que cotejar de distintos elementos, los tres de oscuridad, que hay que cerrar las ventanas, las puertas, que hay que iluminarse con velas o con candelas, pero nunca con luz eléctrica porque no va a existir la luz eléctrica en ese momento. Es decir, está más relacionado, fíjate, casi más con una guerra bacteriológica, porque incluso, por eso dice, si se respira el aire en esos tres días de oscuridad, mueres de forma inmediata. Es decir, todo podría un poco asociarse a esa especie de guerra bacteriológica donde hay que estar lo más protegido y lo más profundo. La nube amarilla de las leyendas centroeuropeas, de los storyteller alemanes, sí, es curioso, sí. Más cuestiones. Hemos recibido varios correos de Marta preguntándoos por Bill Nelson y la máquina Quantum Skio, que he inventado. Que al parecer, bueno, pues se aplica, dice, por ejemplo, en la desintoxicación, el ensayo, la estabilización muscular. Ni idea. Pues no lo sé. Puede ser, será verdad, pero vamos. No conozco nada de esta máquina. No se ha cogido. Pues no. Puede ser. Diana, se acercan vacaciones. Le gustaría que le recomendarais un buen libro de cuentos, de hadas, de duendes, para además poder leer a su pequeñajo. Aquí tenemos autores de un buen puñado de ellos. Sí, lo que pasa es que pero no somos autores de cuentos, de hadas. Claro, además varía mucho según la edad del niño. Claro. Es lo mismo un niño de 2-3 años que uno de 5 por eso, o 6. Por eso. Hombre, yo siempre en estos casos recomiendo los clásicos, es decir, hay muchos libros de recopilación, incluso hay autores que tocan estas temáticas, ¿no?, desde una perspectiva más moderna, incluso Gloria Fuertes, en fin, en otro ámbito, sus poesías también tocaba esto, pero yo siempre recomiendo los clásicos, o sea, yo me iría siempre a los hermanos Grimm, a Charles Perrault, porque curiosamente no son tan leídos, son muy citados, pero no son tan leídos, o hay versiones y además hay versiones para todas las edades. Claro, para todas las edades, no, yo iría a los originales, y sobre todo a Charles Perrault, porque el que lea Charles Perrault, el original no me refiero a que lo lea en francés, digo, pero que sean los auténticos cuentos que le escribió, ¿no?, a finales del siglo XVII, se va a dar cuenta de muchas cosas. Es que todos los cuentos de Charles Perrault terminan con una moraleja, y que lean el de Caperucita Roja y verán las diferencias que hubo cuando los hermanos Grimm retoman ese mismo argumento y le pegan un cambiazo tremendo al final, para hacer un final políticamente más correcto. Claro, Perrault era muy bestia para este tipo de cosas. Era académico de la ciencia y no se podía permitir. Pues de hecho, firmó con seudónimo este tipo de cuentos porque no quería que le asociaran, ¿sabes? Con los cuentecitos. Pero él recoge tradiciones orales que luego da una moraleja. La moraleja es suya. Pero es muy bueno porque son las recopilaciones de cuentos más antiguos que hay, y a partir de ahí, entre ellos La Cenicienta, La Caperucita Roja, que van variando y cómo van mutando en función de los convencionalismos sociales que se producen en distintas épocas. O sea, que para mí la mejor recomendación siempre es a las fuentes. Bueno, pues Vicente, no vamos a desvelar de dónde es porque él solo ya nos lo va a contar, dice que recientemente ha leído el libro Lugares Mágicos. Pregunta por lo siguiente: todas las regiones de España están representadas, se dice, menos una. ¿Cuál? Sí, claro, Vicente. Si es Vicente, tiene que ser de Valencia. ¿A qué sé? Es de Castellón. Es de Castellón, bueno, pero cuando digo Valencia, claro, me refiero a toda la valenciana. Vale. Pero está representado, ¿no? No, al final no. No, pero eso, bueno, es una cuestión ya de intríngulis de la propia editorial, ¿no? Al final se hizo más acelerado de lo que me hubiera gustado hacer ese libro, ¿no? Ya sabes que somos muchos autores, cada uno nos encargamos de algunas zonas, y la persona que se tenía que encargar en concreto de esa zona, porque de hecho de Cataluña solo se menciona un lugar, con lo cual tampoco es muy representativo de la cantidad de lugares mágicos que hay en España y que hay en Cataluña. Y en la Comunidad Valenciana, entrando a las tres provincias, pues tampoco se hizo, porque se dijo que en una segunda edición, si la hay, pues iba a incorporar todo este tipo de lugares. Y bueno, pues al final, pues entre unas cosas y otras, con las prisas de que había que meter el libro rápidamente en imprenta y tal, pues esa comunidad quedó fuera. Así que es la Comunidad Valenciana, efectivamente. Bueno, pues os pregunta también qué origen tienen las leyendas de los gigantes en diversas zonas de España. Por ejemplo, nos mencionan en la mitología de Castellón de la Plana, donde se habla de gigantes como Tombatossals, rompemontañas, que nació durante una tormenta provocada por bufanúbols, sopla nubes. Tenía amigos como tragapinyols, tragahuesos de fruto, y arracampins, arrancapinos, los cuales parecen ser que le ayudaron a hacer de Castellón de la Plana el paraíso plano, fértil, soleado y sin nubes que es hoy. Bueno, ¿de dónde proceden los gigantes? Tradición de gigantes hay en todos los lados, incluyendo la Biblia, en el libro de Enoch, por ejemplo. O sea, que los nifilín. Y después, a partir de ahí, hay muchísimas leyendas, y sin ir más lejos, en España, donde tenemos de todo, ¿no? Tenemos de todo, pero en concreto, pues a lo mejor las de Ferragut, por ejemplo, el gigante Ferragut, los gentiles dentro de esa tradición catalana, ya que estamos hablando de Cataluña. Es decir, el Vasajaun, que es el hombre el hombre de los bosques dentro de la mitología vasca también era un gigante. Uh-huh. Es decir, ¿dónde viene? Pues posiblemente sí que venga de algún tipo de etnia gigantesca extinguida y que dio origen luego a muchísimos de estos cuentos y muchísimas leyendas. Es decir, que pudo haber en una época determinada, y no en una zona solo del planeta, sino en varias, personas de una gran estatura, por ejemplo los patagones, donde se les describió antes de que llegaran a desaparecer, que tenían una estatura muy superior a la media. Y que luego no era para tanto, pero era suficiente para tanto, como para... Claro, para los retacos que descubrieron la Patagonia, que estaban en 1.60 m, se encontraban uno de 2 metros, pues en fin. Pero todo eso se sabe que luego ha generado muchísimas leyendas. Hablábamos del puente, muy rápido, muy importante en Madrid, 2 de mayo. Recomendaciones de viajes, por ejemplo, Fran nos pregunta por Islandia y Álvaro por París. No, pues recomendables, ¿no? Desde luego. Bueno. Bueno, claro. Iba a decir que a París pudiera en cualquier momento. Islandia, claro. Supongo que no es tan fácil. Así que yo siempre cojo el que está más lejos, contando todo este tipo. Sí, es verdad, siempre se deja lo más cerca para otros momentos. No, París, hay muchas guías, ¿no?, mágicas además para recorrer ese París que no se puede uno olvidar nunca, ¿no? Empezando por Notre Dame y ahí terminada, pues no se sabe. Y dentro de Islandia, pues es que claro, con tan poco tiempo no se puede decir, ¿no? De todas formas, los geysers que no se los aprovechando olviden. Esa pregunta que hace alusión al puente del fin de semana que viene, nosotros sí. Seguimos aquí. Claro. Rosa de los Vientos que continúa, pero siendo las fechas que son, y aprovechando esas fechas, con mucha información especial sobre ese acontecimiento, bueno, del que se celebra el Bicentenario, que es histórico, muy importante, el 2 de mayo de 1808, dispuestos a contar cosas, ¿verdad?, sobre este momento. Sí, sí, sí, muchas anécdotas y muchos descubrimientos que se han dado recientemente, precisamente por eso, por esas investigaciones que se están haciendo a raíz del Bicentenario. Jesús Callejo, Carlos Canales, muchísimas gracias, hasta la semana que viene estamos con el Bicentenario, con el recordatorio de cómo fue ese 2 de mayo en Madrid, ese momento importante en el comienzo de la Guerra de la Independencia en la que estuvo sumida España durante 6 años.